La República Bolivariana de Venezuela, a través del Circuito Nacional RNB, presenta... ¡Aló, Presidentes! Un programa especial con los mandatarios Hugo Chávez Frías, de Venezuela, y Alfonso Portillo, de Guatemala. ¡Aló, Presidentes! Una transmisión conjunta con Radio TGW de Guatemala, Venezolana de Televisión y señal libre vía satélite Intelsat 806 para el mundo. Ya comienza ¡Aló, Presidentes! Haciendo la historia una vez más. Buenos días, Guatemala. Buenos días, Venezuela. Bueno, son exactamente las 9:28 minutos de la mañana en Guatemala y las 11:28 minutos de la mañana en Venezuela. Damos inicio, hoy domingo 19 de noviembre de 2000, a un programa histórico sin precedentes en la radiodifusión mundial. ¡Aló, Presidentes! Número 52, con los mandatarios Hugo Rafael Chávez Frías de Venezuela y Alfonso Portillo de Guatemala. Hoy, por primera vez, este programa de opinión desde más allá de las fronteras de nuestro país, Venezuela, desde el escenario del antiguo Palacio de Gobierno, hoy Palacio Nacional de la Cultura, en la ciudad de Guatemala. Este es el programa de opinión único en el mundo, donde dos pueblos con solo discar el 800-25601 o el 230-1018 pueden conversar directamente con los jefes de Estado y escuchar sus análisis de los temas de mayor relevancia para el mundo. ¡Aló, Presidentes! Una transmisión del Circuito Nacional RNB, conjuntamente con Radio TGW, La Voz de Guatemala, Radio Rebelde en Cuba y señal libre y gratuita para todas las emisoras comerciales de estas tres naciones. Y aquí está ya con ustedes los presidentes de Venezuela y Guatemala. Buenos días, presidente Portillo. Buenos días, presidente Chávez. Bueno, muy buenos días. Esta mañana ha amanecido un día hermoso en esta ciudad de Guatemala, que es una de las ciudades más antiguas del continente, de este continente latinoamericano. Así que cuando anoche, al filo de la medianoche, nuestro avión tocó esta tierra y cuando bajé a ella a mirar y a percibir y a sentir, de alegría, rebosada el alma de afecto, de amor, verdadero amor por este pueblo de Guatemala, pues le doy un gigantesco abrazo al pueblo heroico, al pueblo bolivariano también, de Guatemala. Guatemala. Ese aplauso viene del pueblo venezolano y del pueblo guatemalteco a esta nueva era que están haciendo para todos los pueblos de la América Latina y del Caribe. Y quiero dar un saludo muy especial en Aló, Presidente, y un agradecimiento al presidente de Guatemala, de la República de Guatemala, mi buen amigo Alfonso Portillo. Un saludo infinito también de afecto, de fe, de esperanza, de solidaridad, de compromiso, para trabajar juntos por la felicidad de nuestros pueblos, por los retos que tenemos por delante, que son los mismos: sacar a nuestros pueblos a un nuevo camino de justicia, de igualdad, de felicidad. Gracias, Alfonso, por tu afecto desde el día que nos conocimos y además por la colaboración y la disposición desde el primer momento en que surgió la idea de hacer este programa de Aló Presidente, que como bien decía Roberto, un programa para la historia. Primera vez que hacemos el programa Aló Presidente fuera de las fronteras de Venezuela, aunque realmente no, porque bien decía el Padre Libertador, Presidente Portillo, para nosotros la patria es una sola, la América, esta América Meridional, esta América Latina. Así que nos sentimos en casa, no nos sentimos en tierra extraña, nos sentimos en casa, en estas montañas, en estos volcanes, entre este pueblo, cuna de la civilización maya quiché, cuna del hombre de maíz, del Popol Vuh, de Tecumumán, el de las flores verdes, verdes, verdes, de Asturias, el del credo a Bolívar, creo en ti, Bolívar, no nos juzgues, Bolívar, hasta el día final, como pedía Miguel Ángel Asturias. Esta tierra hermosa, todo nuestro corazón para el inmenso, heroico e infinito pueblo de Guatemala. Y mi saludo al presidente Portillo, y mil gracias. No te hemos dejado ni siquiera con el atropello ese que cargamos en este huracán, que nos des la bienvenida. Yo sé que tienes muchas cosas que decirnos, y para mí es un verdadero honor, placer, darle los micrófonos de Aló Presidente, este programa, con el saludo al pueblo venezolano, ese pueblo heroico de Venezuela, que se levanta de nuevo con las banderas de Bolívar, allá en ese Caribe, en esa Amazonia, en esos Andes vibrantes de Sudamérica, a toda Venezuela nuestro abrazo, nuestro afecto. Y desde aquí, en esta gran patria latinoamericana, yo quiero, a nombre de la esperanza de Venezuela y de los pueblos de este continente, darte un saludo y, por supuesto, un honor, darte los micrófonos de Aló Presidente para ti, hermano Alfonso Portillo. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias a todos los técnicos y a todos los venezolanos que se encuentran aquí y guatemaltecos que hacen posible este histórico programa, como muy bien ha dicho Hugo. Aquí tenemos una frase, Hugo, y yo sé que a vos te gustan mucho las frases porque sos un hombre de pueblo igual que yo. Yo aquí me siento como pollo comprado. Yo le preguntaba a Roberto qué equivalencia hay allá en Venezuela y me dijo, como gallina que mira sal. Primero, nunca en los 10 meses que llevo de presidente había tenido una cadena en Guatemala, menos una cadena con Venezuela, menos con un gran presidente de América Latina como sos vos, Hugo. Y estoy realmente emocionado. Bueno, y me enteré también que en Radio Rebelde, en Cuba. De Cuba, este es realmente un programa histórico. Estás en tu casa, Hugo, cuando hablas, sé que no está hablando, o más que hablando tu cerebro, está hablando tu corazón. Sos un hombre muy emotivo. He sentido, desde que te conocí, que he conocido uno de los grandes líderes de América Latina, de los grandes presidentes, de los hombres que no piensan solo en su país, sino que piensan mucho más en grande, mucho más a futuro, con una visión global. Lo has demostrado durante todas las cumbres y reuniones en las que nos hemos encontrado, esa brillantez, ese sentido del humor, pero sobre todo esa franqueza que tenés. Y no te imaginas la emoción que sentí yo cuando dijiste ahorita, quiero hablar con mi amigo en Jalapa, con el que estuve yo en algún tiempo, hace años allá en Jalapa, porque eso habla de tu gran calidad humana, eso habla del hombre que sos, y de eso habla que eso entendió el pueblo de Venezuela, y por eso sos presidente ahora. Un hombre profundamente humano, que ama a los seres humanos, que se dedica a los seres humanos, y que eso te hace grande. Estás en tu tierra, en este hermoso palacio, que también es por primera vez que hacemos un programa de radio, cuando yo oigo a Roberto y te oigo a vos hablando, María Santísima, digo yo, ¿quién de los dos será mejor? Parece que hubieras nacido en la radio y yo aquí todo afligido y con esta voz que tengo que también parezco que ya se me va a acabar. Pero aquí estamos muy emocionados de recibirte en tu casa, con tu pueblo, para que hablemos con toda libertad, con toda franqueza. Y antes de que continuemos con el programa, quiero decirle al pueblo de Guatemala y a todos los que me escuchan en Venezuela, Hugo Chávez ha sido un presidente, cuando dije al principio, solidario y con una visión de América Latina. Un hombre que continúa con el pensamiento y con los pasos de Simón Bolívar. Ha celebrado un convenio para ayudar a los países centroamericanos y también a Cuba. Y está dispuesto a apoyar a todos aquellos países que pidan la ayuda de Venezuela y que pidan su ayuda en lo personal. Por eso te quiero decir que tienes una parte del corazón aquí. Me dijiste, quiero que me lleves a Jalapa, donde ordeñé vacas hace muchos años, y ojalá te pudiera llevar a Zacapa a comer requesón con champurrada, pero algo vamos a hacer, pero aquí estás en tu casa, nos sentimos muy orgullosos, muy agradecidos y muy estimados por vos. Gracias, Hugo. Gracias a ti, Alfonso. Gracias, mil gracias. Mil gracias. ¿Qué me queda sino decirte mil gracias por esas palabras que vienen inyectadas por la amistad? La amistad, y estoy seguro que juntos, al frente de nuestros pueblos, recorreremos caminos que estamos apenas comenzando un nuevo camino, un camino que tiene que ser muy distinto a los caminos que los pueblos nuestros han transitado en los siglos anteriores. Es un compromiso que tenemos, así que cuenta igual con mi afecto, mi reconocimiento y mi compromiso. Muchas gracias. Y mi corazón. Guatemala. Guatemala, bueno, lo sabemos todos, pero es bueno refrescar un poquito la memoria a los venezolanos, porque los guatemaltecos, como les conozco bastante, el alma, el sentimiento, y saludo, he hecho un saludo general al pueblo de Guatemala, un saludo especial al amigo, al presidente Alfonso Portillo. Y ya que tú me recordabas al amigo de Jalapa y a los amigos de Guatemala, pues les doy un saludo también muy especial, cargado de afecto, de recuerdos, de añoranzas, cuando oíamos esa luna de Chelajú con esa magistral marimba. Recordaba aquellos días de 1988, era cuando vine y llegué una noche lluviosa, era agosto del 88 a Guatemala. Yo estaba viviendo entonces una situación de definiciones. Era mayor del ejército y había entrado en una duda existencial terrible, de esas que asaltan a los seres humanos de cuando en cuando a lo largo del camino. Yo estaba dudando del camino que llevaba. Me preguntaba en lo profundo del alma, Dios mío, ¿este es mi camino? Y bueno, ya, ¿cuántos años tenía ya? Tenía 37 años, 35 años aproximadamente. Y me estaba preguntando a esas alturas de la vida si ese era mi camino. Así que vine a vivir, a conocer y sobre todo a reflexionar profundamente. Y conocí personas maravillosas, como mi padrino, Eric Molina Sandoval, su esposa, mi madrina, así nos calificaban, nuestros padrinos. Esa fue nuestra relación profunda de afecto, sus hijos, sus hijas, su familia, y cuántos amigos y amigas, civiles y militares, estudiosos, políticos, dirigentes, campesinos, indígenas. Yo tuve la dicha, Alfonso, de recorrer Guatemala en apenas 2 meses que pasé aquí, pero como tú sabes, el tiempo es relativo, todo es relativo. Hay días que parecen un siglo, como hay siglos que parecen un día. Esos 62 días aproximadamente que pasé aquí, pudiéramos perfectamente decir que fueron 62 años. Yo conocí Guatemala desde los Cuchumatanes, Huehuetenango arriba, allá donde se tocan las cumbres, un frío hasta los huesos, bajo la lluvia de los Cuchumatanes. Leía ya el poema que vuela por encima de esas montañas, oh, bellos Cuchumatanes, oh, bellos horizontes. Desde los Cuchumatanes hasta Esquipulas y el Cristo Negro, ante el cual me arrodillé un domingo solitario en un templo blanco hermoso. Y desde Xelajú y sus praderas, y desde el monumento a Tecumumán hasta Puerto Barrios, y desde San Marcos hasta más allá del más nunca. Es decir, yo puedo decir que me zambullí, vamos a llamarlo de esa manera, me lancé hasta el fondo de la tierra y del alma del pueblo de Guatemala y me lo llevé en el corazón para siempre, y lo cargaré para siempre, grabado como en la piedra, eternamente, el cariño, el afecto. Y ahora, en esta situación que me corresponde vivir, ese afecto y ese cariño repotenciado y ese amor por este pueblo se convierte en un compromiso gigantesco. Cuente el pueblo de Guatemala, su presidente, sus hombres, sus mujeres y sobre todo sus niños, con mi solidaridad y con la solidaridad del pueblo bolivariano de Venezuela, para que juntos hagamos la nueva historia. Una nueva historia para nuestros pueblos. Esta Guatemala está llena de leyendas, de grandezas. Esta Guatemala fue Capitanía General. Así es. Esta Guatemala fue el centro del poder de lo que fueron las Provincias Unidas de Centroamérica. Y precisamente fueron, igual nos pasó a nosotros. Bolívar vino aquí en un retrato, por allá en 1823. Un oficial del ejército vino del sur y trajo un retrato de Bolívar. Y la Asamblea Nacional Constituyente de Guatemala, que estaba constituyendo las Provincias Unidas precisamente en esos años de 1823, recién salidos del proceso de independencia, pues ordenó adquirir y colocar en sitio de honor, y esto es un detalle muy importante, un antecedente histórico de la presencia de Bolívar en Guatemala. Llegó en forma de retrato. Vino alguien viajando de lejos y trajo un retrato de Bolívar, y tanto impacto tendría Simón Bolívar y su obra y su nombre aquí en Guatemala, que la Asamblea Nacional Constituyente, si mal no recuerdo, 1823, ordenó adquirir el retrato de Bolívar. Y además, como ustedes saben, y lo estábamos recordando ayer, Alfonso, allá en ese acto tan hermoso en el Salón Bolívar, donde se hizo el Congreso de Panamá de 1826, estábamos recordando, viendo la espada de Bolívar que hemos traído a Panamá para exhibirla al pueblo de Panamá y a los pueblos de Centroamérica, la espada libertadora, y viendo las actas originales que el presidente Cardoso trajo desde el Brasil, donde aparecieron hace años y fueron ayer donadas al pueblo panameño, viendo las actas originales y las firmas originales y la espada original de Bolívar, pues sentíamos como esa ola de lo que vuelve, la ola bolivariana. Pero recordábamos también que Guatemala estuvo presente allí con un representante de Centroamérica en el Congreso Anfictiónico de Panamá. Y precisamente Bolívar planteaba la unión de todos estos pueblos, de todos estos pueblos, decía él, desde el Mississippi hasta el Cabo de Hornos. Era el proyecto de ese pensador, guerrero y constructor que fue Bolívar. Era una sola patria lo que él quería dejarnos. Era la unión en una especie de confederación de repúblicas, toda Centroamérica, Suramérica unida. Hoy tenemos el reto porque nos desunieron. Y es lo que iba a decir, así como allá en Venezuela, allá en la Gran Colombia de Bolívar, comenzaron a conspirar contra el proyecto bolivariano las oligarquías, ya no los españoles. No, ya los españoles habían sido derrotados. Nuevos enemigos internos se levantaron por doquier. Las oligarquías criollas se adueñaron entonces de las mejores tierras, se adueñaron entonces de la banca, de los recursos, se adueñaron del gobierno, se hicieron del poder. Y los pueblos que hicieron la independencia, los pueblos que sufrieron durante 300 años la colonización y la esclavitud, continuaron igual o muchas veces peor. No hubo cambios verdaderos, solo la independencia política de España. Pero la revolución social bolivariana fracasó y nos dividieron en pedazos. Venezuela se separó de la Gran Colombia traicionando a Bolívar. A Bolívar lo expulsan de Venezuela y se va a morir a Santa Marta. Al mariscal de Ayacucho lo matan en Berruecos. Y una oligarquía criolla se adueñó entonces de aquel nuestro país, la Cuarta República. Aquí pasó algo muy, pero muy parecido. ¿Qué distinta sería la historia nuestra si fuésemos esa confederación de repúblicas unidas? Centroamérica, las oligarquías se adueñaron en el siglo XVIII, XIX, del poder y dividieron a Guatemala, la separaron de las repúblicas unidas. Por allá por los años 30, una rebelión que fue apoyada por la oligarquía. Y luego vinieron tantos gobiernos, y cuando, y voy, hasta allí voy a decir, porque no quiero tener, por supuesto, voy a hablar de la historia, del presente más reciente no puedo hablar por respeto a Guatemala y a su proceso interno, porque no vine aquí a inmiscuirme en el proceso interno de Guatemala. No, solo la historia. Pero después de aquella, porque la historia es igual, es la misma. Oligarquías que se adueñaron del poder y echaron al pajón a los pueblos, a la miseria, al hambre. Y es lo que hoy estamos comenzando a cambiar en Venezuela. Y estoy seguro que es un camino común para todos nosotros, unos más allá, unos más acá, pero es el gran reto que tenemos. Pero igual como a Venezuela la separaron de la Unión a la que perteneció, a la Gran Colombia, y divididos nos separaron, o no, divididos nos dominaron mucho más fácilmente. Igual, según lo que he leído de la historia de Guatemala desde aquellos años, Guatemala, habiendo sido como el emporio, ¿verdad?, de lo que fueron las Provincias Unidas de Centroamérica, bueno, se separaron después de unos conflictos internos. Y precisamente el año en que estaba yo naciendo, 1954, fue invadida Guatemala. Porque llegaron unos gobiernos distintos, unos gobiernos que no eran ni comunistas ni nada. No había triunfado la revolución cubana para decir que... No, eran gobiernos que venían saliendo sustratum de la historia de Guatemala, especialmente el gobierno de Jacobo Arbenz, 1952, si me equivoco, por favor, corríjenme. Estoy recordando mis lecturas de la historia de Guatemala. Un libro que se llama La Patria del Criollo, leí cuando estaba aquí, y leí a Rodríguez Macal, Guayacán, una extraordinaria novela que me llevó a las profundidades del Petén en aquellas noches lluviosas, leyendo allá en la colonia Zavala. Y me leí Viento Fuerte de Asturias, el viento fuerte que todo lo tumba y lo que queda en pie queda seco. Es la historia como un viento fuerte la que marca los caminos de los pueblos. Irresistible fuerza la de la historia, como los volcanes que se van cargando y cargando hasta que revientan y nadie lo puede evitar. O como las tempestades que se desatan allá en el Usumacinta. Entonces, eran esos años de los 50 y aquí llegó un gobierno distinto. Antes de Jacobo Arbenz estuvo Arévalo, ¿verdad? Así es. Arévalo. Gobiernos que comenzaron a tratar de cambiar la realidad heredada desde la independencia. Y aquello no le gustó a alguien, y entonces una invasión. Y de aquellos vientos vinieron los huracanes que batieron esta hermosa tierra durante medio siglo, y que afortunadamente, y gracias a Dios, y gracias a mucha gente, van quedando atrás. Y yo no digo más nada porque ahí sí estaría ya haciendo comentarios sobre una situación interna, y por amor y por respeto profundo a esta tierra, a su pueblo, a su diversidad, a sus hombres, a sus mujeres, a sus corrientes políticas, sociales, solo me limito a decir desde lo más profundo de mi amor por Guatemala, pido a Dios, a ese Cristo negro de Esquipulas, que le dé luces a los guatemaltecos, que le dé caminos a los guatemaltecos para conformar la unión, la paz, el desarrollo, la felicidad para este pueblo que la merece, porque este es el pueblo de los mayas, el pueblo del Popol Vuh, de la comunidad, el pueblo de Tecumumán, el de las flores verdes, verdes, verdes, el pueblo de Guatemala. Dios te bendiga, pueblo guatemalteco. Bueno, ¿cuántas cosas han pasado esta semana, Alfonso? Nosotros en Venezuela creo que tenemos algunas llamadas por ahí, no sé si ya está gente esperando, pero solo para dar entrada a las llamadas y, por supuesto, esperamos que también el pueblo de Guatemala nos llame, y esta es la idea de este programa, que la gente llame, se comunique, diga las cosas, nosotros hacemos reflexiones, oímos quejas, oímos cosas, y eso va orientando el camino. Juntos, gobierno y pueblo, esa es la verdadera democracia. Un pueblo y un gobierno y un pueblo. Pues en Venezuela tuvimos la tragedia, que no llegó a tragedia, gracias a Dios, en verdad. Fue como un aviso de la naturaleza, y como tenemos tan reciente la tragedia de diciembre, pues nos pusimos en alerta, evacuamos a miles de personas. Aquí tengo el último informe. He tenido informes todos los días, varias veces al día. El informe de meteorológico de anoche, por ejemplo, dice que los cielos están poco nublados y sin precipitaciones en toda la franja norte del territorio. Es posible que haya algunas precipitaciones aisladas. Hay estados que presentan nubosidades con algunas precipitaciones: Zulia, Táchira, Mérida, todos los Andes, Apure, Amazonas, Bolívar del Tamacuro. Es posible que allá en el Táchira y en el suroeste del Zulia haya algunos chaparrones el día de hoy, pero sin consecuencias negativas. Y en la tendencia es al mejoramiento gradual de las condiciones. Los ríos están ya sedimentándose, como el río Mamo, la quebrada La Zorra. Estamos restituyendo el cauce. El río Tacagua no presenta mayores riesgos. Están restituyendo el cauce. Felicitaciones a todos los que están trabajando, las comunidades, el gobierno nacional, el gobierno regional, la defensa civil, la Cruz Roja, el Ministerio de Infraestructura, el Plan Bolívar 2000, el Comando de la Guarnición, todos trabajando muchísimo y la normalidad se está restituyendo. Las quebradas, las pailas, el Curucutí, esta me preocupa mucho porque esta fue la que se desbordó con más fuerza. Vamos a ver qué dice aquí. Curucutí, los trabajos de limpieza avanzaron considerablemente en la zona alta de Montesano. Saludos a todos los amigos de Montesano. Tuvimos con ellos una madrugada completa. El río trajo creciente de mediana magnitud y lo soportó bien, porque ahí estamos profundizando el cauce. Persiste alguna amenaza de desbordamiento si llueve, pero gracias a Dios no está lloviendo. El puente que está allí, el trébol, hay que reforzarlo y estamos restituyendo la tubería de agua potable que se rompió, un tubo de 24 pulgadas. De todos modos, como ustedes saben, la Marina de Guerra movió dos barcos con miles de toneladas de agua potable por si hace falta. Así que los informes, afortunadamente, Alfonso, son alentadores, optimistas. Los damnificados, 1.437 refugios, me informa el FUS, damnificados, perdón, 1.437 damnificados, 700 y tantos fueron enviados al Fuerte Tiuna y hay nuevos refugios, una ofensiva de viviendas, de infraestructura para darle vida digna a nuestro pueblo. Y hay un grupo de 7 familias en el estado Zulia. Hemos entregado 6.996 familias en los últimos meses y tenemos ya casi listas 6.425 más para entregarlas antes del 15 de diciembre. Y estamos acelerando además. El agua se ha restituido. Bueno, así que me alegro mucho. Hemos estado pendientes. A ver. Precisamente tenemos en línea desde Venezuela al vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Isaías Rodríguez, para participar en cuanto a este punto. A ver, Isaías. Un abrazo, presidente. Un abrazo, estamos aquí muy bien. Tenemos un sol, como usted lo ha señalado en el informe meteorológico que acaba de reseñar. Un saludo de todo el pueblo de Venezuela para el presidente Alfonso Portillo. Ah, te va a saludar. Muchas gracias, presidente. Es un honor escucharlo, Isaías. Encantado, presidente. Realmente fue para nosotros muy conmovedor el planteamiento que hace, su solidaridad, su visión de América Latina. Usted dice que tiene 10 meses, parece que tuviera 10 años. En un programa realmente, como usted señaló, histórico. Su visión global de América nos conmueve y nos compromete. Desde aquí el pueblo venezolano lo saluda emocionado y lo fortalece y nos fortalecemos con su visión de América. Muchas gracias, Isaías. Qué hermosas palabras. Y se sabe que el sentimiento y el deseo es el mismo. Un saludo cariñoso y un gran abrazo a usted y al pueblo igualmente, bolivariano de Venezuela. Igualmente el pueblo lo saluda desde aquí, presidente Portillo. Muchas gracias. Aprendimos a querer a Guatemala desde hace mucho tiempo, a través de las leyendas de Guatemala, del señor presidente, de Mulata de Tal, y en los liceos nos moríamos de amor con la niña de Guatemala. Hermoso, así sufrimos con ella igual, ¿no? Excelente. Qué lindo ese. Isaías es un poeta, Alfonso. No, ya lo oí, ya lo oí. Poeta, jurista, luchador. Mira, Isaías, fíjate lo que esta madrugada, porque yo llegamos a la medianoche, y yo no me quería acostar. No, nos fuimos a caminar por una calle, yo no quería dormir, pero por fin me obligaron, como a las 3 de la mañana, a descansar un rato. Fíjate lo que conseguí en la habitación del hotel. El credo de Asturias, Isaías. Qué bello, ¿no? Creo en la libertad, madre de América, creadora de mares dulces en la tierra, y en Bolívar, su hijo, señor nuestro, que nació en Venezuela, padeció bajo el poder español, fue combatido, sintióse muerto sobre el Chimborazo, y con el Iris descendió a los infiernos, resucitó a la voz de Colombia, tocó al Eterno con sus manos y está parado junto a Dios. No nos juzgues, Bolívar, antes del día último, porque creemos en la comunión de los hombres que comulgan con el pueblo. Solo el pueblo hace libres a los hombres. proclamamos guerra, muerte y sin perdón a los tiranos. Creemos en la resurrección de los héroes y en la vida perdurable de los que como tú, libertador, no mueren. Cierran los ojos y se quedan velando. ¡Qué hermoso! ¡Asturias! ¡Miguel Ángel Asturias! ¡Ah, Isaías! Extraordinario, una figura de Asturias en Mulata de Cal, que dice que las mujeres de Guatemala amamantan los vientres. ¿Cómo? Es una figura preciosa. ¿Cómo es la figura? Hay una figura preciosa en Mulata de Tal de Asturias. Ajá. Que dice que las mujeres de Guatemala amamantan los vientos. Imagínate tú. Una figura preciosa. ¿No? Amamantan los vientos, sí. Aquí en Guatemala hay una profundidad de creadores y de literatos y de poetas. Yo, de verdad que leyendo Isaías, Guayacán, de Rodríguez Macal, es una narrativa muy fuerte, muy profunda. Recordé a Gallegos, cuando Gallegos dice, bueno, y habla en Doña Bárbara, la llanura es bella y heroica y hermosa a la vez, en ella caben hermosa vida y muerte atroz, y describe la sabana con una fuerza infinita. Igual pasa con Rodríguez Macán y los huracanes y las crecidas de los Usumacinta. Es una profundidad. Las mujeres amamantan los vientos, qué belleza. Sí. Bueno, Isaías, pero infórmanos, ¿qué ha pasado? Cuéntanos. Bueno, le cuento. Lo que ¿cómo está el que gobierno? ¿Cómo están los sindicatos? Los sindicatos están, mayoría de ellos, la mayoría de los trabajadores están totalmente con nosotros. Los sindicatos, los viejos sindicatos, los sindicatos tradicionales, llorando y chillando, porque se les acaba ese tiempo en el cual ellos patearon la democracia sindical y la libertad sindical. Pero la certeza de que todo el país realmente quiere que los trabajadores tengan libertad de expresión a nivel de las elecciones sindicales está expresándose en todas partes, está diciéndose en todas partes. Hay incluso un comentario bastante bueno de un columnista de oposición que señala que él no entiende cuál es el problema que está planteado con el referéndum, porque efectivamente lo que se quiere con él son elecciones libres sindicales que el país necesita, y que quien se sienta en este momento afectado porque las elecciones libres le pueden quitar el poder, entonces es porque no lo tiene, pues. Claro, pero la idea, por supuesto, es que fíjate, Isaías, yo lo decía ayer en la reunión de presidentes en la cumbre iberoamericana, hablando de la fulana democracia aquella y que había en Venezuela. Y entonces yo recuerdo, cuando nosotros llegamos al gobierno por voluntad de la mayoría inmensa del pueblo y convocamos a referéndum, entonces desde el mundo se levantaron una serie de voces acusándonos de tiranos. Y yo decía, pero bueno, ¿cuál es el tirano que llama a su pueblo a referéndum? ¿Cuál es la democracia a la que se refieren algunas élites del mundo? Igual está pasando hoy con la OIT, por ejemplo, Organización Internacional del Trabajo. Yo quisiera que la gente de la OIT, yo los invito a que vayan a Venezuela y que vayan a las fábricas y que vayan a hablar con los trabajadores para que entonces se den cuenta que están poniendo la torta ante el mundo, que están totalmente equivocados. A lo mejor los están engañando. Vayan a desengañarse. Vayan a ver con sus propios ojos que lo que estamos haciendo en Venezuela, porque ellos nos dicen acá un manifiesto de la OIT diciendo o expresando un rechazo enérgico, fíjate tú, rechazo enérgico, dice la OIT, al referéndum soberano que vamos a hacer en Venezuela el próximo 3 de diciembre. Un rechazo enérgico al referéndum. Yo le pregunto a la OIT y que alguien me lo responda. Los invito a que vayan a Venezuela y que vayamos a las calles con el pueblo y con los trabajadores. ¿Por qué no rechazaron enérgicísimamente, como debieron haberlo hecho, si es que son demócratas de verdad y sindicalistas de verdad y luchan por la justicia de los trabajadores en el mundo? ¿Por qué no rechazaron enérgicísimamente durante casi 4 décadas la tiranía sindicalera y corrupta que azotó y traicionó y vejó y pateó a los trabajadores venezolanos y su dignidad? ¿Por qué no lo hicieron nunca? ¿Dónde estabais? ¿O es que sois sordos, o sois ciegos, o sois tan ignorantes, señores de la OIT? Vayan a Venezuela. Ahí no estamos nosotros atropellando a nadie, todo lo contrario. Estamos llamando en soberanía, con libertad y en democracia, a que el pueblo se pronuncie. No estamos en democracia, pues. ¿Quién es el dueño de la democracia? Los pueblos, no son las cúpulas sindicales. Entonces, ese comentario quería hacerlo porque veo, Isaías, en el diario de ayer, los diarios de ayer del mundo, que la OIT rechazan y además nos amenazan. Nos amenazan, como si Venezuela aceptara amenazas de absolutamente nadie, porque como lo dijo Bolívar un día, cuando amenazaban desde fuera la independencia, dijo Bolívar, y había algunos timoratos que no querían firmar el acta de independencia porque tenían temor a la reacción de España, no sé quién, dijo Bolívar, ¿qué nos importa que España venda a Bonaparte sus esclavos si estamos dispuestos a ser libres? Así decimos hoy con mucho respeto al mundo. ¿Qué nos importa que las cúpulas del mundo digan lo que digan y hagan lo que hagan si estamos dispuestos en Venezuela a ser libres? Isaías, ¿qué hay? Infórmame, pues. Sí, le informo, presidente. Los datos que usted acaba de dar anteriormente sobre la situación del país son absolutamente ciertos. Pudiéramos agregar que en materia de vialidad, en el estado Vargas, de Catialamar a Macuto, se ha rescatado totalmente la vialidad. La autopista Caracas-La Guaira funciona perfectamente. Los derrumbes que se produjeron fueron barridos totalmente por la maquinaria y está totalmente despejada la vía. La vialidad al relleno sanitario aquí en Vargas, que se pensaba que podía traer algún problema epidémico, se superó, y no solamente eso, sino que el Ministerio de Infraestructura, conjuntamente con el Ministerio del Ambiente, prestaron con el Plan Bolívar y con la Gobernación toda la ayuda al Estado para que con mano de obra y con maquinaria se empezó a superar el problema de la basura y ya casi está totalmente limpia, por lo menos el casco interno. ¿Cómo está la gente de Montesano? ¿Cómo está la gente de Montesano? Estuvimos visitándolos personalmente, fue una comisión del ministro de Infraestructura, el ministro Genatios, la ministro del Ambiente, todas las fuerzas militares que nos están acompañando en este momento, el ministro de la Defensa. Estuvimos no solamente allí, estuvimos en el Piache, que se ha dicho que es una zona... Ah, llegaron al Piache, qué bueno. Fuimos al Piache, Piache 1, Piache 2. Ya se restituyó la vialidad hasta el Piache. Se restituyó anoche lo de Piache 1 y Piache 2. Estuvimos también en la zona de Montesano y estuvimos en La Pichona, en donde había también la quebrada de la Zorra. Ahí estuvo también fuerte la cosa. Estuvimos recorriéndole, estuvimos hablando con la gente, diciéndole que por instrucciones suyas queríamos oírlos y sentirlos. Queríamos tenderles la mano. Ese contacto directo, decirles que no están solos, es fundamental. Sí. Isaías, yo te agradezco que lo sigan haciendo como siempre lo han hecho. El vicepresidente, los ministros, los generales, los soldados, los jefes de defensa civil. Nosotros no somos, igual que yo sé, como eres tu Portillo. No es que uno vayan allá, no, vamos. Y yo voy de primero. Uh-huh. Y mientras más difícil sea la situación, pues más de primero voy. Mientras más riesgo haya. Entonces ese contacto con la gente, porque ese contacto con la gente, fíjate tú, Isaías, cómo solucionamos el problema del galpón número 23. Aquellas mujeres, unas líderes o lideresas, yo prefiero llamar líderes, unas líderes allí que no querían salir de Vargas, un galpón en condiciones pero muy deplorables, y ellas no querían irse de ahí hacia el interior del país, sino que les hicieran viviendas ahí. Y yo les digo, pero mujeres de Dios, ¿y dónde les vamos a hacer viviendas aquí si se están cayendo las que hay? No hay espacio en ese litoral que tú conoces, que has visto. Con ellas, presidente, porque tenemos previsto que ellas se comuniquen con usted. Ah, pero yo las felicito. Exacto. Porque, claro, ellas tienen razón, Alfonso. Yo no las critico a ellas y así lo dije. Ni a ellas ni a ellos. No. ni a ellas ni a ellos, los que se resistían y todavía se resisten muchos a salir de las zonas de peligro hacia el sur del país, que hay grandes sabanas y tenemos grandes proyectos de vivienda, etcétera. Digo que no, ellos tienen razón, porque es que los han engañado durante toda la vida. Sí. Les han prometido, entonces tienen razones para dudar. Sí, mira, qué bueno que mencionas eso, Hugo, porque es exactamente el mismo caso que estamos viviendo en muchas comunidades de Guatemala. Yo estaba pensando, cuando te oí hablar de la situación climatológica y de las posibles emergencias que se pudieran presentar en Venezuela, me estaba yo posicionando de un locutor que iba a decirle a los de Guatemala, para usted que acaba de sintonizar la radio, esto es en Venezuela, no es aquí en Guatemala, porque aquí tenemos los mismos problemas. Tenemos el 24 la inauguración de Santa Catarina Ixtahuacán, un pueblo completo lo construimos porque estaban en un lugar de gran peligro, y lo mismo en Texcoco, en la costa, gente que está ubicado su pueblo y su comunidad en el cauce antiguo del río. Entonces, cuando llueve mucho, pasan 4 meses con el agua a la rodilla y a veces con inundaciones mucho más altas. Hoy estamos trabajando en eso, comprando fincas, la gente ha entendido, pero tenés razón, como se les ha mentido tanto, la gente no quiere dejar su lugar porque sabe que va con incertidumbre y que no se le puede, a veces no se le puede cumplir. Y entonces hoy estamos reubicando pueblos para que estén en una situación mejor. Es el mismo caso que estás viviendo, y uno se alegra cuando ve a esa gente con esa tenacidad, ese liderazgo, esa disciplina maravillosa, ¿verdad? Así es, y fíjate tú, Alfonso, Isaías nos está oyendo, y el pueblo venezolano, y el pueblo cubano. Debo darle un saludo al pueblo cubano, debemos dárselo desde aquí, se lo damos con el corazón. Estuvimos con Fidel ayer compartiendo en la cumbre iberoamericana, y antenoche conversando un rato sobre todas las cosas que están pasando en el mundo. Así que nuestra solidaridad, y sobre el ponche. Hasta el rey de España sabe que fue strike el último lanzamiento aquel que yo le hice a Fidel. Él dice que es bola, pero fue strike. El rey de España me vio y me dijo, ponchaste a Fidel. Sí, está ponchado. Un saludo a Fidel y a todo el pueblo cubano, así como hemos saludado al pueblo de Guatemala y a todos los pueblos del Caribe, de Latinoamérica. Yo quiero aprovechar que mencionaste el pueblo cubano, porque gracias a Dios que me está escuchando, porque el pueblo de Guatemala está profundamente agradecido con esos más de 500 médicos que han hecho un trabajo maravilloso, que se han metido a los rincones más lejos de la ciudad capital, con las mayores inclemencias, con las mayores dificultades y obstáculos, y han hecho de todo, han hecho de médicos, ya aprendieron los idiomas nuestros, le han hecho a la mecánica, a la electricidad. Son realmente gente con una mística y con un espíritu que yo se lo digo hoy al pueblo cubano, son una maravilla. Ojalá tuviéramos médicos en América Latina que no estén pensando solo en el lucro y que se arriesguen y se jueguen con su pueblo. Y también agradecerle al pueblo cubano, porque en 100 años no habíamos podido importar azúcar, pero ahora estamos importando azúcar cubana y de buena calidad, y estamos contentos. Es muy buena la azúcar cubana, muy buena la azúcar cubana, y mucho más bueno todavía el pueblo de José Martí, ese pueblo de Martí, ese pueblo cubano. Igual pasa, fíjate, Alfonso, en Venezuela, desde la tragedia de diciembre, se han mantenido y no se quieren ir. Y la gente, los venezolanos, no quieren que se vayan centenares de médicos cubanos. Así es. Igual, viven con la gente ahí, compartiendo los riesgos, salvando vidas, enseñando a la gente, además, enseñando a la gente cómo se atiende un parto en emergencia, enseñando a la gente lo que es la cultura de la salud preventiva, que es la más importante, no la curativa. Así es. Y por eso, y ese es un ejemplo digno a seguir. Fíjate que algunas cúpulas sindicales, de estos sindicalismos viejos, manipuladores, que en Venezuela todavía persisten hasta el referéndum, por eso andan chillando. Bueno, protestaron. Fíjate tú la inmoralidad, Alfonso. Por eso yo se los digo clarito. Entonces dicen que yo soy un arbitrario porque les digo la verdad, ¿no? Con la verdad ni ofendo ni temo, decía Artigas. Lo que fue Artigas, sí, Artigas. El caudillo oriental, hombre también de independencia y de revolución. Bueno, porque nosotros llevamos estos médicos cubanos. Entonces protestaron. La Federación Médica de Venezuela, dirigida por ADECO. Aquí igual. Y yo les digo, pero ¿y ustedes protestan? ¿Con qué moral protestan? Con excepciones, siempre las hay. Pero esas cúpulas enriquecidas de sindicatos, lo que han hecho es degenerar lo que es la hermosa praxis y la ciencia de la medicina. Sí. De la atención a la vida, chico. Mira, la otra vez yo leía una carta que le mandaron a una familia muy pobre, unos médicos que tienen una organización allá. Y la niña hay que operarla del corazón. Y de la manera más insensible e inhumana, ante el drama de una niña que está en peligro de muerte, de 7 o de 8 años, le mandan una carta a la madre, que es una mujer muy pobre. Usted, bueno, sí, la niña hay que operarla, y le dan el diagnóstico grave. Y después le dicen, lo más grave, es que le dicen que tiene que depositar, no sé cuánto, 3 millones de bolívares. ¿En efectivo cheque de gerencia? En efectivo. ¿O cheque de gerencia? O cheque de gerencia, para poder operar la niña, fíjate tú. Pues yo leo la carta que me la hizo llegar la señora, y les doy donde hay que darle a los inmorales que han convertido la medicina en una, bueno, como que en un negocio, a expensas de la miseria, de la muerte y del dolor del pueblo. Bueno, Isaías, muchas gracias. ¿Eh? Se cayó la llamada, pero nos estás oyendo. Gracias a todos ustedes. Sé que el gobierno, claro que yo estoy gobernando desde aquí, pero claro, uno gobierna desde cualquier parte, pero sé que está en buenas manos el barco allá de manera directa. Gracias y mucha suerte, Isaías. ¿Qué ibas a decir, Alfonso? Yo quería tomar algo que me quedé pensando cuando lo dijiste, Hugo, y es muy importante. Primero, ojalá, después de que termine yo de hablar, le pudieras explicar al pueblo de Guatemala, para el conocimiento del pueblo de Guatemala, qué es lo que busca este referendo, porque creo que sería muy bueno que ellos enteraran cuál es el contenido y qué es lo que busca, uh-huh, ¿verdad? Pero me quedé pensando cuando hablaste de esas oligarquías que tenían todo, que se quedaron con todo, en lo económico y en lo político y con los gobiernos. Bueno, la lucha, la turbulencia que vive hoy América Latina, que vive la República Bolivariana, que vive Guatemala, que vive El Salvador, es esa lucha por independizar los estados nacionales de esos grupos de poder. Y eso hay que decirlo. Y cuando nosotros lo decimos, nos dicen que somos confrontativos. Pero esa es la verdad. Hoy la lucha, la transición, ese parto de América Latina es: queremos estados nacionales al servicio de todo el pueblo, grandes, medianos y pequeños, y no al servicio de ciertos sectores. Y esa es la gran lucha. Y traigo a colación esto, Hugo, porque mencionaste lo de los médicos y lo de los profesionales en general. De todo hay, ¿verdad? En la viña del Señor hay buenos médicos, hay médicos que solo buscan el lucro, como en todas las instituciones. Así como hay malos políticos, buenos políticos, malos militares, buenos militares, de todo. Pero hay una cosa importante. Así como el mundo, en el mundo económico se están cayendo las fronteras, y el empresario que creía que solo él podía vender en su país y que se molesta y presiona y se mueve y hace crujir la estructura del país para que no venga competencia de afuera, ya no pueden detener eso, Hugo, para que el pueblo elija lo que quiera comprar, el precio que quiera pagar y la calidad que quiera obtener. Igual con los profesionales. Si ahora hay médicos cubanos que de repente en todo el mundo, ya la competencia también está en las profesiones. Si aquí tenemos profesionales que no le sirven al pueblo, pues vienen de afuera. Y así está el mundo hoy. Esa es una verdad. Y están crujiendo, como crujen los sindicatos, los partidos del pasado, los partidos que no han podido adaptarse, ni han podido construir ese Estado nacional al servicio del país, están crujiendo. Y eso es lo que estamos viviendo en América Latina. Hoy lo que estamos viviendo es la modernización de América Latina. Quizá nosotros ya no la vamos a ver culminar, porque además es un proceso imparable e indetenible. Pero estamos viviendo la transición de esos estados que estaban al servicio de oligarquías a estados nacionales que van a servir a sus países. Sin duda, yo estoy totalmente de acuerdo con ese análisis histórico, sociológico que tú has hecho. Incluso lo he repetido en varias ocasiones, Alfonso. Nosotros tenemos un reto, y es un reto gigantesco, creo que fue John Kennedy quien en alguna ocasión dijo: los que impiden la revolución, o los que cierran el camino a la revolución pacífica, al mismo tiempo están abriendo el camino a la revolución violenta. Bueno, y la Biblia lo dice de otra manera: el único camino a la paz es la justicia. Entonces aquí en nuestro continente echaron raíces unas oligarquías que, como tú lo decías, lo has dicho con mucha claridad, se adueñaron de todo. Y los pueblos, ¿qué pasa en Venezuela? ¿Por qué vamos a hacer una ley de tierra? Yo he dicho, hasta hace poco lo sigo repitiendo, en Venezuela o se acaba el latifundio, o yo me dejo de llamar Hugo Chávez, o me muero. Y lo repito desde Guatemala, porque no, eso es una grosería. Hay gente que, unas personas que tienen hasta 100.000 hectáreas de terreno, valles completos, con lagunas, ríos, de las mejores tierras, y el colmo de los colmos es que no las usan para lo que deben usarse, sino que muchas veces las destrozan. Están solas, abandonadas, y entonces la mayoría de los pobres, de los pueblos, viviendo en las vaguadas, construyendo casitas en las vaguadas, y después viene el agua y se los lleva. Y todavía las oligarquías que tienen sus intelectuales a su servicio, muchos intelectuales a su servicio, entonces han tratado de generar la matriz de opinión de que los pobres viven en las quebradas y en los cerros porque quieren vivir ahí. Porque la cultura de ellos es así, y ellos son, bueno, viven en un rancho porque les gusta vivir en un rancho, tratando de invertir los valores de la sociedad. Entonces, es un reto, digo yo, para todos nosotros en América Latina, en el Caribe. Necesitamos impulsar nuevos modelos políticos. Tú lo decías ayer también. La democracia representativa, sí, es necesaria, pero no es suficiente. No es suficiente. Como el hidrógeno es necesario para que haya agua, pero no es suficiente. Hay que darle oxígeno. Hay que darle oxígeno de pueblo a estos procesos políticos y económicos para que tengamos patrias, naciones, estados-naciones, desarrollo económico, desarrollo social, verdaderas democracias. Bueno, bueno el comentario. Más adelante voy a hablar un poco del referéndum para explicarle al pueblo de Guatemala, porque tenemos una llamada de Venezuela, Alfonso. Vamos a ver. Sí, presidente, tenemos una llamada más de Venezuela. Se trata de Reina da Costa. Reina es damnificada de uno de los sectores que mencionó el presidente Chávez, de Vargas, de Montesano. Vamos a escuchar entonces. Reina, buenos días, te escuchan los presidentes Chávez y Portillo desde Guatemala. Buenos días, Reina. Buenos días. Reina. Buenos días, muy buenos días, Reina. Buenos días, mi. Te estamos oyendo, mi amor, aquí en Guatemala, aquí está el presidente Alfonso Portillo, y te está oyendo toda Guatemala, toda Cuba y toda Venezuela. Bueno, mire, yo soy Reina da Costa, damnificada de Montesano. Estoy damnificada en el galpón T de Montesano. Yo soy una de las que le hablé. ¿Tú estás ahorita en qué sitio, Reina? En el galpón 3 de Montesano. ¿Estás ahí ahorita? Ajá. ¿Con la familia, con los niños, con todos? Con todos. Dale un saludo a todas las familias y especialmente a todos los niños que están en el galpón 3. Nosotros estuvimos hablando la otra madrugada, ¿no? Sí, sí, cómo no. Ah, dime, ¿cómo estás tú? Yo iba a la que iba al lado suyo. Ah, que ibas con los papeles. Tú eres una de las que yo, una líder de esa comunidad. Te felicito. Okay. Y yo entiendo tu posición, Reina. Lo he dicho, lo entiendo. Ustedes han sido engañados durante mucho tiempo, pero queremos abrir con ustedes un nuevo camino para que se den cuenta que ahora sí hay un gobierno que no le va a mentir al pueblo. Reina. Aló. Ajá, Reina, te oímos, mi amor. Adelante, adelante, te oímos. Bueno, yo fui los ojos de mis compañeros en el galpón hacia el traslado que fuimos para Lara ayer. Ah, ustedes fueron ayer a Lara en unos autobuses. Una comisión. ¿Cuántos fueron de allí? Fuimos 10. ¿Con quiénes? A ver las casas de ellas. ¿Con quiénes más fueron? Con Fariña, fueron con Fariña. No, no fuimos con Fariño. Ajá. Fuimos con una comisión de hábitat. Ajá, okay. ¿Y cómo vieron allá en Lara? ¿Qué vieron? ¿Las viviendas? Sí, vimos las viviendas y me gustaron. No es una fantasía, es una realidad. Me alegro, reina. ¿Y qué? ¿En qué sitio de Lara? Es un estado centro-occidental. Fuimos a Rancho Grande, Rancho Mareira. ¿Tú no te sabes esa canción? Allá en el Rancho Grande, allá donde vivía. Tengo el tono muy bajo. Ah, tú te la sabes, reina. Cántala ahí, pues. Sí, yo me la sé. Cántala, allá en el Rancho Grande, allá donde vivía. ¡Eso! Una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. ¿Qué más? ¿Qué te decía, manita? Te voy a hacer los calzones. ¿Cómo lo vas a hacer? Qué bueno, pero cantas muy bonito, reina. Ah, vamos a aplaudir a la reina. Gracias, canta. Gracias. Mira, fíjate cómo salen los cantantes en este programa. Hasta Fidel Castro cantó aquí. Aquí salen cantantes. Fidel Castro por primera vez cantó en Aló Presidente. Solo no me vayas a poner a cantar a mí porque no puedo ni silbar. A lo mejor terminamos silbando aquí. Mira, reinita, dime una cosa. Y fueron a Rancho Grande. Y fuimos para Don David. Ajá. ¿Y qué también vieron? Fuimos para Don David. ¿Cuántas viviendas hay ahí? Bueno, en Don David hay 35 damnificados. Todavía hay espacio. Todavía quedan casas. Ajá. Ocupada. Ajá. En Rancho Grande no, ya todo eso está ocupado. Uh-huh. Entonces, pero sí tenemos una buena visión de Carora. Y queremos ir a verla. En Carora. Porque eso sí, eso sí están. Pero fueron a Carora, no han ido. Sí, son de la Quinta República. Ah, son de las casas de Quinta República, que son de 3 habitaciones, de un baño, son de unos 70 metros cuadrados. Porque es que antes, Alfonso, aquí está Alfonso Portillo Reina, le estoy hablando a él, el presidente y hermano de Guatemala. ¿Qué pasaba ahí, Alfonso, antes con los damnificados? De todos los años, miles de personas. Los llevaban, no, vamos allá a la esquina, vamos a llevarlos allí. Y vamos a hacer unas viviendas provisionales, unos refugios, y después les hacemos viviendas. Bueno, algunos tienen más de 20 años viviendo en barracas, sin agua, sin energía eléctrica, sin escuela, sin trabajo. Para ver si en esta próxima semana, de lunes a martes, a ver si salimos para allá. Ajá, ¿y cuántas familias hay ahí? Como 40, ¿no? 45 familias. 45 familias. ¿Y el niño recién nacido, cómo está el niñito chiquitico que yo conocí allá? Sí, hay niño de meses. Ajá. Okay. Hay 15 familias que se van a quedar. ¿Se van a quedar ahí en el galpón? Sí. Ajá. Por la estabilidad laboral. Ajá. Por su trabajo que tienen porque años aquí. ¿Trabajan ahí en Vargas? Sí, señor. Ajá, pero a ellos podemos buscarles viviendas en sitios cercanos. Perfectamente, sí. Eso se lo agradecemos. No, lo entendemos, porque el que tiene trabajo en Vargas, ¿cómo se va a ir para Zulia o para Lara? Pero claro, vamos a buscar la manera de solucionar eso. Hay muchas formas de arreglarlo. Pero yo les agradezco mucho, y a ti, a Reina, y a todos los que puedan irse al interior. Ahí están las viviendas, y vamos a acelerar la construcción de viviendas, incluso la autoconstrucción de viviendas. Y la escuela para los niños. Yo estaré pendiente de ustedes, donde quiera que estén. Siempre mando o envío un grupo de inspectores a los refugios o a las urbanizaciones que hemos entregado. A veces me aparezco yo mismo a detectar problemas. La idea es que ustedes vayan allá, formen su comunidad, les demos unos microcréditos, el Fondo Único Social, vayamos haciendo cooperativas, creando fuentes de trabajo para que ustedes, por supuesto, ejerzan y vivan con dignidad. Reina, me da mucha felicidad oírte y saber que estamos ya, hemos destrancado el problema, como se dice, y van corriendo las soluciones. ¿Qué más nos tienes que decir, reinita? Mire, somos 33 familias que nos vamos para Lara. ¿Qué posibilidad nos da usted de una comisión para que, o sea, A nosotros nos preocupa irnos por el trabajo. Claro. Habemos muchos desempleados. ¿Qué garantía nos da usted de que nosotros tengamos nuestro trabajo allá? Bueno, no queremos regresar para Vargas. No, yo tampoco quiero que regresen a vivir ahí arriesgando la vida todos los días. Yo me comprometo, y con esto comprometo a todo mi equipo, pero yo de primero. El Fondo Único Social, William Fariñas, que debe estar oyéndome en alguna parte. El Banco del Pueblo, Roberto Rodríguez, el cura. El vicepresidente que nos está oyendo. Y no solo contigo, Reina, sino con los damnificados que estamos desplazando hacia el interior del país. Vamos y tenemos el plan listo y la sobremarcha para inyectar recursos, para darles microcréditos, para crear granjas familiares, para etcétera, crear fuentes de trabajo, dictarles cursos incluso. Allá hay un grupo de mujeres, yo nunca olvido esto, en Guarumito, al sur, allá cerca de la frontera con Colombia, en el Táchira, unas mujeres de Vargas que están haciendo ropa, que están haciendo puertas. Por allá en el Guri había un grupo de damnificados de Vargas sembrando y haciendo un curso de estos de abono orgánico y de lombrices y todas estas cosas, aprendiendo cosas nuevas, recibiendo cursos para capacitarse mejor para el trabajo, para la producción. Así que, Reina, yo me comprometo y estaré pendiente con mi equipo para cumplir ese compromiso lo más pronto posible. Te agradezco mucho, Reinita. Un abrazo a ti, la bendición a todos los niños que esa noche conocí allá y conversé con ellos, a todos los hombres un abrazo, las mujeres de esa comunidad del Galpón 3, y que Dios les acompañe, y yo estaré pendiente de ustedes. Gracias, Reina. Ahorita que le quiero decir, presidente. Ajá, dime. Aló. Sí, dime. Nosotros le vamos a dar, nosotros le queremos dar las gracias a usted por la cosa que ha hecho con el galpón, con el vecino, con el galpón están tumbándolo por dentro, ¿no? Ajá, pero nosotros le agradecemos lo que hizo por ello. No me des las gracias. Y también le agradezco por lo que ha hecho por Ana Victoria. ¿Quién es Ana Victoria? José de Ana Victoria, de Simetaca. Eso es una gente que está muy bien organizado. Y la OCB, ajá. Tienen un proyecto muy avanzado. Y por favor, también quisiera que me lo ayudara a ellos. Bueno, en ese proyecto yo le pido a Dios, denle el sí. Ajá, mira, denle el sí, para que ellos sigan adelante. ¿Le doy el sí? Sí. Bueno, yo les doy el sí a todos. El asunto está en que los proyectos hay que darles viabilidad, impulsarlos, pero por supuesto que estamos dispuestos a ayudarlos. ¿Dónde están ellos ahorita en este momento? La OCB. Ellos ahorita lo tengo aquí. Ellos están aquí. Ellas vinieron para acá porque ellas mismas especialmente querían darle la gracia, pero como... ¿Qué proyecto tienen? ¿Dónde está ese proyecto? ¿Dónde lo tienen? ¿Lo están haciendo? ¿O lo van a hacer? Le entregaron a usted 5 carpetas. Ya recuerdo. El domingo de arriba en Montesano. Es que no recordaba, ya recuerdo. Sí, la OCB. ¿Y ellos están viviendo dónde ahorita? En Ana Victoria. Ana Victoria. Simetaca. De acuerdo. Dales mi saludo. Dales mi saludo, yo le he pedido al equipo. Sí, yo lo tengo aquí, ya te la voy a dar. Ajá. Para apoyarlos y hacer y llevar adelante el proyecto de vivienda que ellos tienen. Y yo, lo último, Reina, para despedirnos por ahora, es ante tu solicitud y ante la solicitud que me haces por tus compañeros, tus amigos, tus amigas, y yo pues me comprometo con todos ellos. Solo le pido a Dios, y no me den las gracias, en verdad, aunque las recibo en el corazón, pero no hace falta que me la den porque yo estoy cumpliendo una obligación. Para eso ustedes me eligieron presidente, para tenderles la mano y junto con ustedes construir una patria digna para todos nosotros, la patria bolivariana. Que Dios te bendiga, Reina, a ti. Igualmente, y a toda tu gente. Que Dios me lo cuide. Amén, que amén. Así como va. Amén, y pronto te visito por allá en Lara, estaré pendiente de ustedes. ¿Cómo no? Seguro. Yo voy a preparar un chivo. ¿Un chivo? Ah, ¿tú preparas chivo? Yo como chivo, no? Si no ves, tú no sabes que Marisabel es... ¿Lara es qué? Pero Marisabel es de Carora, la guara Marisabel es de Carora. Ah, bueno. Y tú bailas tamonanga, okay. Bailas tamonanga y esas cosas. ¿Sí? De todo, a tu casa. Todo lo que me pongan. Ah, pero bueno, chica, si es que se habla, Reina. Mira, ¿Y sabe lo que vamos a bailar también? ¿Qué? Tambor. Ah, tambor. ¿No tambor? Eso sí bailas tú tambor. Yo no enseño a bailar tambor. Bueno, yo salto y bailo, yo invento, chica, tú sabes que yo invento. Yo te enseño, mi viejolito, yo okay, te enseño. Ok, mi vida, Dios te bendiga. Que Dios te cuide. Gracias, mi amor. Reina, no sé si querés enviar un saludo al pueblo de Guatemala que nos está escuchando. Aló. Yo creo que ya sé que yo la llamada. Sí. Bueno, hemos recibido el mensaje y el saludo de una mujer venezolana, de esas miles y miles de mujeres con sus sueños, con sus hijos, con sus maridos, pero hay muchas mujeres solas. Esa es una de las cosas que ayer comentaba el presidente Flores en su intervención allá en la cumbre. Y correctamente lo planteó. Muy correctamente. Hay mucha irresponsabilidad de algunos hombres, pero no son algunos, muchos. Tienen hijos, se separan de la mujer y la dejan sola con los hijos. Y además me gustó el planteamiento concreto. Tenemos que penalizar la paternidad irresponsable. Así lo planteó el presidente. Y vamos quedó duro. Yo creo que esto sí es un buen acuerdo en América Latina. No podemos permitir que de cada 10 madres, 7 sean madres solteras. Uh-huh. Esa es una gran desgracia para América Latina. Y además del planteamiento de penalizar, pues se trata también de la labor pedagógica, cultural, de crear esos valores. Yo les juro, yo no tengo más que nadie, todos somos hombres. No me siento más que ningún hombre. Pero que uno tenga un hijo, yo no me lo imagino. Sea cual sea la circunstancia en que lo tenga. Sea cual sea la relación que tenga con la mujer. Un hijo. Que yo sepa que es de mi sangre. Y dejarlo por ahí, a la buena de la vida, de Dios y del diablo, que como decía mi abuelita Rosa Inés, siempre anda suelto. El diablo no descansa, decía mi abuela, el diablo no descansa. Yo no me lo imagino. Pero claro, hay cosas de cosas. Lo que tenemos que hacer es un llamado a la responsabilidad, a que seamos hombres de verdad, a asumir responsabilidades. Y veremos cómo Dios nos abre nuevos caminos de felicidad para todos. Estoy seguro que con todas estas discusiones, planteamientos, nosotros iremos construyendo caminos mejores, de hombres responsables, de padres responsables, de madres responsables, de niños participando en los procesos, de una juventud esplendorosa que se levanta con una nueva luz, con una nueva visión de optimismo. Estamos, Alfonso, en una nueva hora sublime para la América Latina. No podemos desaprovechar este nuevo punto de liberarnos de tantas cadenas, que ya no son las del Imperio Español, ahora son las cadenas del hambre, de la dependencia, de la desnutrición, de los niños abandonados, de los niños de la calle, de la falta de salud, de la falta de educación, de la falta de tierra para los campesinos, de la falta de trabajo para los hombres y las mujeres, para los jóvenes especialmente. Esas son las cadenas de ahora, y por eso esa espalda bonita que ayer te mostré y les mostré, yo siempre digo, esta espada está desenvainada. No se puede envainar la espada de Bolívar, porque hay muchas cadenas que cortar. Claro, vamos a cortarlas pacíficamente. Pero eso no significa que vamos a dejar de enfrentar a las viejas cúpulas, a las enraizadas cúpulas que tienen buena parte de la culpa de los males de nuestro pueblo. ¿Tenemos la llamada? Sí, presidente, tenemos en línea desde Venezuela al ministro de la Defensa venezolano, el general Luis Amaya Chacón. Buenos días, ministro. Le escuchan los presidentes Hugo Chávez y Alfonso Portillo. Buenos días. Buenos días, presidente. Hola, Amaya, ¿cómo te va? Buenos días, presidente. Muy buenos días. Estamos poniendo aquí de parte de toda la Fuerza Armada Nacional, y especialmente de donde estamos encargados en este operativo, tanto por los tenemos como más en jefe y al señor presidente Portillo, que nos acompaña, nuestro hermano de Guatemala y todos los de Centroamérica que nos escuchan. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, Amaya. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está bien, señor presidente? Bueno, todo aquí vamos con todo, señor presidente, ya con los operativos ya en funcionamiento y con las instrucciones impartidas por ustedes, ya fueron entregadas todas las unidades que están participando en esta operación fuerza de tarea conjunta Bolívar. Muy bien, fíjate que si yo, antes de decirme antier lo decía, y te agradezco, felicite a todos los oficiales, los suboficiales y tropas de los cuatro componentes de la Fuerza Armada. Esa madrugada que amanecimos por allí, recuerdo que me conseguí con un teniente, un subteniente, unos cabos de la Guardia Nacional, instalando unos puestos de atención al público, unas carpas para la atención médica, para distribuir agua, para orientar a la comunidad. Esa es la Fuerza Armada Nueva Amaya, la que ustedes, los generales y el alto mando de la República Bolivariana, están ayudando a construir, igual como estamos reconstruyendo la sociedad toda. Y fíjate tú los resultados, Amaya, a ti, para beneplácito de todos los soldados del pueblo venezolano. Ayer me llegó una encuesta que publicó el diario, creo que el Nacional, sí. Aquí está, aquí la tengo, una fotocopia, me llegó por internet, y aquí una fotocopia que tenemos acá. Bueno, le preguntan al pueblo venezolano, Alfonso, ¿qué institución es la que cuenta de mayor apoyo, con el mayor apoyo, cariño del pueblo? Bueno, mira, hace una década, un poquito más, la Fuerza Armada Venezolana, las antiguas Fuerzas Armadas, que fueron utilizadas por los falsos gobiernos democráticos para reprimir al pueblo, y llegó una explosión social y nos mandaron a la calle con fusiles contra niños y mujeres y hombres desarmados. Imagínate tú qué democracia era esa. Por eso no terminamos haciendo lo que hicimos nosotros en el 92. Bueno, después de cada caso, las Fuerzas Armadas se fueron al suelo en cuanto a opinión pública, por supuesto, ¿no? Con toda la razón. Fíjate tú, 10 años después, la Fuerza Armada Venezolana es la primera institución con el apoyo del pueblo venezolano. 45%. Seguido del gobierno. Fíjate tú, fíjate tú. Claro que aquí podemos sumar los dos. A lo mejor podemos sumar los dos porque el pueblo percibe al gobierno y la Fuerza Armada como un solo empeño. Aunque por supuesto, la Fuerza Armada es la Fuerza Armada y el gobierno es el gobierno. Hay una relación. Una relación que va más allá de la estructura misma. Una relación histórica. Es una relación incluso que tiene que ver con lo que ha pasado en Venezuela de 1992 para acá. Porque fue la Fuerza Armada que surgió la corriente revolucionaria. Fíjate tú. Y en la Fuerza Armada surgió la rebelión. Y la Fuerza Armada ahora, nosotros, yo soy un soldado, no voy a negar, no voy a negar jamás. Voy a negar que un día tomé un fusil y lo fui con un grupo de mis compañeros a romper la oscuridad. ¿Cómo lo voy a negar si soy hijo de aquello? No, yo vengo de ahí. Algunos me dicen, tú sabes, Alfonso, algunos asesores, de buena fe, no, que no hable de eso, pero me olviden, no, ¿cómo voy a olvidarme yo de eso? Eso es la raíz, no sé, yo lo dije. No puedo evitarlo, ya lo dije ya en la cumbre. Lo dije, sí, la democracia, vamos a discutir cuál democracia. La que había en Venezuela, cuando yo agarré un fusil con mis compañeros, había algunos, Carlos Aguilera, que andaba también ese día en la rebelión, y cuántos otros. Bueno, entonces de ahí para acá hay una sintonía del pueblo con su Fuerza Armada, y especialmente este último año de Alfonso, porque hemos lanzado un plan extraordinario llamado Plan Bolívar 2000. Cientos de miles de hombres de uniforme, de mujeres de uniforme, se fueron a las calles, comenzando el gobierno. No a reprimir al pueblo. No, se fueron a dar atención médica, de emergencia a los más pobres, a operar niños, ancianos. Mira, en un día los médicos, un reporte, yo no quería creerlo, en todo el país hicieron más de 5.000 operaciones. Los hospitales, estos militares de campaña, los mandamos a los barrios más pobres. Y la gente haciendo colas para operarse, que se dio cataratas, tericios, un niño con un defecto en un pie, un niño que tenía los pies volteados hacia atrás desde que nació, y tú crees que en 5 años ese niño tuvo atención médica, y resulta que en 2 horas le acomodaron los piececitos y anda caminando con los pies como debe ser hacia adelante. Un niño que nació con la cara golpeada y ya tenía 5 años, y lo operaron 2 horas y le acomodaron su quijada. Un niño con la pierna despegada y nació así. Cosas así del pueblo pobre que no tiene ni para comer, muchas veces pierde por una operación en la que le cobran 3 millones por adelantado además. Los militares utilizando sus vehículos, los militares buscando alimentos en las zonas de producción y trayéndolos a las grandes ciudades y haciendo mercados, vendiendo hasta 60% más barato el precio que los especuladores. Porque no hay clemencia, los especuladores, las cadenas de intermediarios a veces les ganan mucho más que los productores. Entonces, ¿qué le dije yo a los militares? Vayan ustedes con los camiones a buscar las papas, a buscar las hortalizas, los peces, los pescados, etcétera, en los sitios de producción. Vamos a eliminar intermediarios y verán cómo bajamos los precios. 60%. Le hemos quebrado el espinazo a los especuladores porque los obligamos a bajar los precios, porque si no nadie les compraba, nadie les compraba. Entonces rompimos ese monopolio y esa especulación. Los militares, ingenieros militares, hemos sacado las máquinas todas, reparado máquinas, arreglando carreteras, asfaltando vías, construyendo viviendas, arreglando escuelas que tenían años abandonadas sin agua, sin baños, arreglando campos deportivos, arreglando hospitales. Pero es que los transforman, llegan los soldados junto a muchos voluntarios y tú ves como algo que está en el suelo, en una semana lo levantan. Y además con pocos gastos. Como dice Fidel Castro, con poco se puede hacer mucho, si hay voluntad de trabajo. Entonces, Amaya, he allí el resultado. Decía Bolívar, y lo repito para todos los soldados venezolanos, Bolívar lo definió muy claro su condición de soldado, cuando dijo un día, lo escribió en carta a los generales de su tiempo: yo sigo la gloriosa carrera de las armas solo para lograr el honor que ellas dan, para libertar a mi patria y para merecer las bendiciones de los pueblos. No tengo la menor duda, señor general de división Amaya, señores oficiales, suboficiales y tropas de la Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela, que hemos vuelto al camino. Hemos vuelto a tomar la brújula y el azimut bolivariano. Estamos mereciendo el honor que da ser portadores de las armas gloriosas de la República. Estamos liberando la patria, ayudando a liberarla de la miseria, y estamos mereciendo, así lo dice esta encuesta, la bendición del pueblo venezolano. Así que transmite estos sentimientos, Amaya, a toda la Fuerza Armada. ¿Qué otra cosa vamos a hacer, señor presidente? A ver, ¿qué otra cosa tienes que informar? Bueno, sí, yo tengo unos datos muy interesantes aquí, que es importante, bueno, en la relación a partir del 15 de noviembre que se decretó la emergencia por ustedes, se determinaron y se hicieron las siguientes operaciones. En cuanto a personal que participó, que está participando, tenemos en cuanto a Ejército, Armada, Aviación y Guardia Nacional una cantidad aproximada de 1028 personas. Personal civil que incluye el buque de rescate, defensa civil, el Fondo Único Social, Cruz Roja, Policía Metropolitana, bomberos aeronáuticos, una cantidad aproximada de 1090 personas. Unidades aéreas, tenemos 5 helicópteros desplegados y un avión de la Guardia Nacional para cualquier eventualidad. Así como tenemos 2 transportes, como usted informó anteriormente, de clase campana, que contiene agua potable, 2 guardacostas y 3 patrulleras. Muy bien. Un despliegue colaborado con los preventivo. Un despliegue preventivo. Sí, es un despliegue preventivo. Y ya se hicieron todos los planes de contingencia que sean necesarios para proceder. Se instalaron también unos 10 puestos de asistencia integral, en los cuales cada puesto tiene un bombero, un integrante de la defensa civil, un médico, 10 efectivos militares y apoyo de seguridad. Y fíjate tú, Amaya, hay que ir arriba a la montaña, que no nos quedemos solo en la parte baja, en la avenida principal o en las calles principales. Hay que mandar patrullas hacia arriba a la montaña, porque arriba hay mucha necesidad, ¿no? Sí, correcto. Hacer patrullaje. En este momento estamos haciendo un recorrido puerta a puerta. Y otra cosa, sí, eso es muy importante. Y fíjate tú, sí. Muy importante que se incorporen los jóvenes. Yo esas madrugadas que pasé por ahí, conseguí varios grupos de jóvenes organizados, voluntarios. Hay que apoyarlos. Ellos me dijeron, mire, Chávez, apóyanos, no tenemos... Andaban pues bajo el agua sin impermeable, por ejemplo. O no cargaban agua en cantimplora y tienen que subir esa montaña buscando, rescatando gente, llevándole el mensaje a la gente para que se queden tranquilos, ¿no? El mensaje este de tomar las cosas con calma, para generar un estado espiritual de tranquilidad. Entonces, reúnanse con todos esos grupos de voluntarios. Algunos son de la gobernación, pero otros son espontáneos. Y algunos quieren hacer cursos de rescate. Vamos a darle cursos de rescate. Y en eso, Amaya, Guatemala nos puede ayudar muchísimo. Porque yo lo vi. Recuerdo que vi en Guatemala, aquí, en aquel curso que hice, Alfonso, todo lo que es el despliegue de la defensa civil y los organismos preventivos, bueno, contra, como tú decías, huracanes, volcanes, y la organización de la comunidad. Eso es muy importante. Ahí pudiéramos hacer, Alfonso, mecanismos de cooperación. Excelente. Sí. ¿Qué te parece la idea? Estoy de acuerdo. Uh-huh. Aquí las Fuerzas Armadas tienen sus instituciones de asuntos civiles y tienen una gran experiencia. Ahorita, para contarte el caso del dengue en El Salvador, se fueron grandes brigadas de aquí a colaborar allá, así como llegaron de otros países, pero creo que las Fuerzas Armadas de aquí tienen una gran experiencia. De alguna manera podemos intercambiar información y experiencias. Uh-huh. Con mucho gusto. De acuerdo, pues vamos a conversarlo. Mañana tenemos, hoy tenemos todo el día para conversar, y mañana un rato, y vamos a firmar un acuerdo de cooperación. Un acuerdo marco de cooperación, pero de ahí surgirán, estoy seguro, muchísimos acuerdos. Tenemos que conformar mecanismos de integración. La integración hay que hacerla todos los días, hay que hacerla real. Cuando hablamos de las viviendas, por ejemplo, perfectamente podemos hacer, cruzarnos planes de vivienda. Ahí quiero que nos ayuden. Claro, estamos a la orden para ayudar. El Plan Bolívar 2000 lo integramos con guatemaltecos, con los soldados de Guatemala. Yo conozco muchos soldados de Guatemala, muchos hombres y mujeres nobles de Guatemala, civiles y militares, y no nos va a costar nada unirnos en cosas concretas, porque estamos unidos en el sentimiento y en algunas que otras cosas. Yo anoche conseguí ahí a la medianoche unos muchachos venezolanos que trabajan aquí en turismo, algunos, otros trabajan en planes de viviendas, qué sé yo, en asuntos energéticos. Ahora, ahí andan los pueblos buscando la manera de articularse. Nosotros, los líderes, tenemos en nuestras manos el poder de la decisión, de hacer convenios y además cumplirlos. Te propongo, y tú mismo lo has propuesto, te tomo la palabra, ante los dramas que son comunes, hacer convenios de cooperación cívico-militares y emprender planes de lucha contra enfermedades, de construcción de viviendas populares, de autoconstrucción de viviendas, organización de la comunidad para luchar contra los desastres. Un pueblo organizado es invencible. Avanzaremos juntos. Bueno, muchas gracias, Amaya. Bueno, señor presidente, que tenga mucho éxito en su gira centroamericana. Mil gracias. ¿Cuándo llega el general Hurtado, que está por Europa? Llega el martes en la tarde. Llega eso de las 5 de la tarde, está llegando, señor presidente. Ah, bueno, llegaremos casi juntos entonces. Bueno, un saludo. Sí, un saludo, Amaya, a ti, a tu familia y especialmente a toda la Fuerza Armada Venezolana. Muchas gracias. Tenemos aquí... Hasta luego, señor presidente. Ajá, tenemos... Gracias, Amaya. Tenemos un saludo de Carlos Orellana. Ajá, donde vive no hay teléfono, pero nos ha llegado el saludo de Jalapa. Allá fue donde yo estuve ordeñando vacas, en Jalapa. ¿Sí? Y me ha llegado... Un saludo. De Carlos Orellana. Bueno, Carlos, muchos recuerdos. Muchos recuerdos a ti. Lamento muchísimo que en esta ocasión el tiempo no me da para llegar a Jalapa, pero le pido a Dios algún día, pronto ojalá, venir a Guatemala con más tiempo y llegarme a Jalapa a ordeñar vacas de nuevo y a probar ese queso tan rico que hacen allá en Jalapa y a caminar por esas calles de la ciudad de las arenas, porque así me dijo mi padrino Eric, que se llama, significa Jalapa, algo así es, ¿no? Xalapán, ciudad sobre las arenas, ahí está el volcán Humay, que estaba echando humo, ¿no? En esa época. Cerro Humay. ¿Ah? Hermoso. Está inactivo. Pero la próxima vez que venga lo vamos a activar. No te preocupes. Fue en esos sueños por Guatemala que uno se imaginó humo en los volcanes, sí, sí, sí. Y vida. Es que aquí tenemos muchos volcanes que tienen accionar, ¿verdad? Sí. Pero siempre bajo control y con muchos equipos listos para enfrentar cualquier situación. Así es. Por cierto que esa vez estuvimos en Antigua. Y queríamos ir hoy, pero tampoco nos va a dar tiempo. Cuando vi este diario llamado La Hora y esta imagen del Nazareno que cumple 350 años, ¿no? Sí. La consagrada imagen de Jesús Nazareno de la Merced de Antigua Guatemala hoy está en una procesión conmemorativa al arribar a sus 350 años. Fue esculpida en 1650 por el maestro antigüeño Alonso de la Paz. Mira qué hermoso, ¿no? Hermoso. Este Nazareno. Ya habrá tiempo que vayamos. Ya iremos. Hoy te quería llevar yo a almorzar un lugar maravilloso que se llama Casa Santo Domingo, que es un convento, que lo hicieron hotel. Pero es un sueño, ¿no? Pero va a haber tiempo. Lo que pasa es que hoy se nos ha complicado por la condecoración que te da el Congreso de la República. ¿Verdad? Agradezco por adelantado el Congreso. Estaré, creo que a las 3 de la tarde. Estaremos con ustedes a las 3 de la tarde en el Congreso y luego tendremos con ustedes un encuentro, una cena. Todas esas cosas las agradezco infinitamente por adelantado. Y eso me llena más el corazón de amor por Guatemala. Bueno, ¿tenemos llamadas? Estamos a la espera, pero quería recordarle a todo el público que nos escucha que estamos llegando entonces a todo el país, a la Guatemala, a través de la radio TGW, La Voz de Guatemala, más 104 emisoras enlazadas acá. Radio Nacional de Venezuela, como señal matriz en Venezuela, más 37 emisoras comerciales. Radio Rebelde en Cuba y, por supuesto, con la señal libre vía satélite Intelsat 806 para todas las emisoras de este lado del mundo que deseen transmitir el programa. Ayer, en la antesala que decíamos del programa Lo Presidente número 52, que estamos transmitiendo en el día de hoy, recibimos algunas llamadas también de acá de Guatemala. Quiero recordarle entonces a todos los amigos que nos escuchan que pueden llamar de Guatemala al número 230-1018. Para los amigos de Guatemala, las llamadas desde Venezuela, el 800-256-01, llamadas gratuitas para este programa, el segundo Aló Presidentes, el número 52 de Aló Presidente. Llamada desde Venezuela, el director del Fondo Único Social, William Fariñas. William, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes acá. Epa, William, por allá. Saludos, ¿qué hora es allá? Debe ser la una, ¿no? Una punto. Exactamente, presidente, ¿cómo está? Es la una de la tarde acá. Bueno, recibe un abrazo. William, ¿cómo está tu esposa? ¿Cómo están tus hijos? Todo el equipo. Muy bien, de verdad que estamos aquí. Estoy en este momento en Araure, en el estado Portuguesa. Ah, estás con la negra. La urbanización. Está la negra Antonia contigo. Del Pilar, sí, no la he visto todavía, pero ayer tuvimos contacto con ella. Ok, ¿qué hacen por ahí, William? ¿Están con los damnificados o en algún otro plan? Exactamente, estamos visitando, presidente, a las familias del Galpón 23. Usted sabe que esta era una familia que se encontraba en una zona de alto riesgo en Montesano, en La Guaira. Uh-huh. Y esta familia, bueno, al principio tenían un poquito de dificultad para salir. Ellos manifestaban que no quería irse de Vargas. Y yo las tengo aquí, están muy contentas realmente con esta vivienda. Estoy exactamente ahorita... Ya les entregaron la vivienda. Sí, ya todos tienen su vivienda. ¿Cuándo se las entregaron? Se las entregamos el día jueves en la noche. Pero son viviendas de Quinta República. Sí, sí. ¿De cuántos metros? 5 metros. ¿Cuántos? 75. Es un techo de madera machimbrado. ¿Tiene qué? Sí, tiene teja en tiene el techo, sí. Teja roja. Sí. Ajá, sí, sí, ¿Y tiene un patiecito la casa? Sí, tiene patio. Ellos me comentaban que por fin van a sembrar un árbol porque ellos vivían en lugares donde... En unos ranchos donde no tenían que iban a tener ahí. Sí. Pero ven acá, ¿y dónde van a trabajar ellos ahora? Bueno, precisamente hoy la estoy visitando, presidente. Uh-huh. Estamos un equipo acá para lo que viene la segunda fase, la tercera fase, que es el acompañamiento social, uh-huh, que es la organización comunitaria, porque una vez que ellos se han trasladado a estos nuevos asentamientos, de estos urbanismos, viene la fase de acompañamiento social, que es una... Claro, eso es lo más importante, William. Exactamente. Mira, acabo de hablar, yo no sé si tú estabas oyendo el programa, yo sé que tú eres asiduo oyente de este programa, incluso cuando dura 6 horas. Me consta que lo oyes completo. Mira, no sé si estabas oyendo, porque como estás en la calle, a lo mejor no estabas oyendo, pero... No, estaba escuchando, bueno, estaba con los vecinos. He hablado con Reina... La Costa. La Costa, del galpón, el mismo galpón. El galpón número 3. El galpón número 3, que los que no querían salir de ahí. Le estoy explicando aquí al presidente Portillo esa situación. Y luego, ellos fueron, me dice Reina, que fueron a Lara a ver unas casas. Y van a ir a Carora. Pero claro, William, el clamor de ellos es ese clamor. Y es nuestra responsabilidad. No solo es la vivienda. Porque, Alfonso, se la estamos dando además, porque ellos perdieron todo, no tienen. Le estamos quitando las viviendas en un crédito, pero con 6 meses de gracia, ¿no? Exactamente, estamos conformando un capital semilla para que ellos mismos administren su cooperativa. Un capital semilla. Entonces le estamos dando, ¿qué? Pero el equipamiento es una nevera. Tiene una cocina, un televisor de 13 pulgadas de color, tiene su cocina a gas, su pantry, comedor, la cama matrimonial, y dos literas para el cuarto de los niños. Correcto. Bueno. Y los enseres del hogar, pues todos los mínimos enseres del hogar, correcto, de tal manera que ellos puedan cocinar, puedan hacer su... Y es más importante el trabajo social para generar el espíritu comunitario. Porque fíjate, yo la otra vez le decía a un grupo de ellos, bueno, si no nos alcanza el dinero que tenemos para darles un crédito y darle una nevera a cada familia, bueno, pero agarren una nevera para 2 familias o para 3 familias. Ese es el espíritu comunitario. Lo mismo la cocina. El espíritu comunitario, la solución no viene por el lado del individualismo. Ese es uno de los karmas que nosotros hemos heredado del neoliberalismo salvaje. No es por el lado del individualismo. Hay que tener una dosis muy alta de sentimiento colectivo. La comunidad organizada y el trabajo social. William, dime una cosa. Y entonces me decía, esta gente va a trabajar ahí en microempresas. ¿Qué van a hacer ahí? ¿Van a sembrar? Yo tuve una asamblea hoy, especialmente con las mujeres, presidente, porque de verdad que las mujeres son las que llevan la vida de... Definitivamente, mira, yo me convencí. No es que los hombres no sirvamos para nada. Servimos para mucho, pero sin las mujeres el mundo no serviría, pero para nada. Nos estaríamos de cabeza, porque vivan las mujeres del mundo. Cómo trabajan, cómo aman, cómo sufren, cómo luchan. Alí Primera decía un cantor nuestro, en una canción que se llama Flora y Ceferino, que los dolores del mundo son mayores en la hembra. Cómo las mujeres se fajan por la vida, hay que felicitarlas con todo el corazón. Entonces las mujeres son las que, esas son las que mandan y están al frente y hacen las reuniones y son las que toman la carretera, te la toman cada rato ya cuando, ¿no? Esas son las mujeres, se te trancan la carretera y todo, ¿no? Pero, dime, William, entonces. Aquí está Yodelis, que era una de las líderes del grupo. El coordinador de la Asociación Civil de Damnificados de Vargas. De verdad que está, ella es una de las primeras más contentas. Le pedí de verdad que le mandara un mensaje, porque ella era una de las que no creía, presidente. Yo te lo voy a pasar mejor para... ¿Cómo que... ¿Cómo es ella? ¿No es una negrita? Ella, una negra ahí bien... Esa misma. Bien plantada, además. Que mira de frente, nunca se nos dio la mirada. Sí, porque mira de frente. Y una mirada muy inteligente, porque cuando uno está hablando, ella se queda observando cualquier gesto tuyo, te lee, ella te lee los ojos. Ajá. Así es, pero es verdad que está llena de mucho ánimo, y de verdad que ella me ha dicho que es que tantos años de engaño que no creían, pues, y realmente ella que está contenta con su familia. Yo se lo voy a pasar para que usted... Bueno, William, y que Dios te bendiga a ti, gracias por tanta paciencia y tanto esfuerzo. No se preocupe, pues. Este es nuestro trabajo. Bueno, William, para que el pueblo de Guatemala, empezando por su presidente, a quien tú saludaste, al presidente, William. Sí, bueno, le mando un saludo al presidente Portillo. De verdad que este viaje que usted ha hecho a todo Centroamérica, especialmente en toda esta estrategia de integración latinoamericana caribeña, como usted dice, hay que quitarnos el I, presidente, que usted lo ha dicho, Latinoamérica y el Caribe, no, tiene que ser esta concepción latinoamericana caribeña como usted siempre ha manifestado. Yo prefiero, eso lo hablamos una vez, fíjate que tú lo captaste. Sí. Yo prefiero hablar de la América Latino-Caribeña, porque eso de América sí, Latina y Caribe. El Caribe es como decir, y lo último, ¿no? Sí, de acuerdo. Sí. Yo creo que la integración comienza inclusive ontológicamente por el lenguaje. Así es, William. Muchas gracias por sus palabras, William. Un gran abrazo y lo felicito. Lo felicito hoy día domingo. Hoy es día domingo y usted está trabajando. Eso es un buen síntoma, una buena señal de que no para. Lo felicito. Aquí tenemos más fondos de estos de la cuenta. Vamos a ir cortando. Ya cortamos uno el día de antier. Y vamos a no duplicar esfuerzos. Queremos concentrar y priorizar en el mapa más deteriorado del país la inversión social del gobierno. Bueno, es algo que también... De verdad que este sentimiento de integración del pueblo venezolano y la integración más que política, más que en términos diplomáticos, también tenemos que llevarla en términos culturales. Así es. En términos sociales, de la vida cotidiana de todos los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Fíjate, William, mira, un poco para el pueblo de Guatemala y para ti, pues, Alfonso. William Fariña es un soldado. William Fariña es un hermano de esos que da la vida. William Fariña es muy cristiano. William Fariña es teniente coronel de la Fuerza Aérea venezolana y participó en la rebelión del 92, estuvo en prisión con nosotros y luego, al salir, pues a trabajar. Y William es un hombre con unas condiciones humanas excepcionales. No para, anda metido en las catacumbas con los miserables de la tierra, como diría Fanon, con los más pobres. Anda organizando, luchando contra vientos y contra mareas, porque sabemos las grandes dificultades. Y lo que decía el presidente Portillo, William, es una de las cosas que nosotros también hemos comenzado a hacer. Allí había fundaciones por todos lados, había programas sociales por todos lados y la mayoría se quedaban en otros bolsillos y no llegaban al pueblo. Entonces William es viceministro de Salud y Desarrollo Social y al mismo tiempo es presidente del Fondo Único Social. Hemos creado un fondo. Sí, por eso me llamó la atención el único. La palabra único, por eso lo dije yo. Aquí tenemos 14. Imagínate. Y hay unos que no sabemos si están en el fondo o está la superficie. Hay unos que no tienen fondo. Sí, no tienen fondo. Sí. Bueno, William, hermano. Quiero aprovechar, presidente. Ponme a Yodeli. Sí, pero quiero aprovechar para decirle que me acompañan muchas mujeres profesionales y hombres y adultos también, muy adultos, en este trabajo. Porque estamos conscientes que este es un sentimiento nacional, pues. Este no es solo una visión de gobierno, este es el espíritu de transformación. Ellos mismos me comentan eso. Así, yo soñaba, me dicen muchos profesionales, ver estos cambios y ejecutarlos. Y de verdad que ese es el ánimo que nos alienta. Primero, por supuesto, el espíritu de Dios y la gente que está trabajando sin horario. Presidente, nos hemos instalado allá en Vargas. Usted no se imagina el ánimo a todas las horas, en cualquier hora de la madrugada. El teléfono siempre suena a cualquier hora y está la gente del Fondo Único para atenderlo y para asistir a tantos venezolanos que están en esta tragedia. Yo le paso a Yodeli, presidente. De todos modos, William, fíjate, unas palabras antes de hablar con Yodeli. Mi felicitación del corazón. ¿Cómo no? Gracias. A ti, a tu nobleza, a tu esfuerzo y a toda tu gente. A toda tu gente del Fondo Único Social. Los he visto desplegados en batalla. No desenvainen la espada del amor y de la lucha por los demás, que es la espada de Dios, la espada de Cristo, la espada de Bolívar. Y fíjate tú, William, yo esta encuesta que he recibido ayer y veníamos analizando en el avión y hoy me llegó un análisis esta madrugada, no me quise acostar sin leerla y además leer el análisis. Esto no se debe a mí, porque hay personas o hay corrientes que tienden a individualizar los procesos históricos. Eso sería un error fatal, gravísimo, un engaño. El presidente tiene una popularidad de 69%, dice la encuesta, creo que data, ¿cómo se llama esta? Consultores 21, creo que es. Sí, Consultores 21. Consultores 21. Luego dice que la obra de gobierno es buena. Dice 76% del pueblo venezolano que la obra de gobierno es buena. Y mala, 20%. Y 80% considera a Chávez capaz de resolver los problemas del país. Etcétera. Esto yo no lo tomo para mí. Lo malo sí, lo malo déjenmelo a mí. Ese 20% es mío, lo asumo. Pero ese 80 o 76%, ese 80% de apoyo, de gente que dice que sí lo vamos a hacer, yo digo, no es que lo voy a hacer, ¿qué voy a hacer yo solo? No, yo no voy a hacer solo ni bien a nada. Apenas soy un granito de arena en la montaña. Una paja en el viento, diría Bolívar. Son ustedes, todos los que día y noche, sábado y domingo, si hubiese más horas, trabajaríamos más horas. Si hubiese más días, trabajarían más días. Que andan por ahí con una angustia sin límites, ayudando a todo el que aparece en el camino. En algunos casos no se puede con todos, pero lo hacemos. Al menos el intento lo hacemos. Y ahí está el reconocimiento de un pueblo que ha comenzado a percibir, a pesar de tantísimas dificultades, a los errores que hemos cometido, pero ¿quién no comete errores en estas situaciones? A pesar del inmenso dolor de nuestro pueblo, ahí está. 70%, 69% exactamente, y bueno, la popularidad no es lo que mide realmente a un líder político. Porque cuando se habla de popularidad, bueno, un cantante tiene mucha popularidad. Una reina de belleza tiene mucha popularidad. Eso es apenas un destello. Pero mucho más concreto es cuando le preguntan a la gente, ¿usted cree que el gobierno está solucionando los problemas? Bueno, 76 dice bueno. 20 dice malo. Ok. Ahora, hemos cometido errores, muchas cosas han salido mal, muchas cosas salen regular, otras salen bien, pero es el reconocimiento de un pueblo, el pueblo venezolano, al gobierno revolucionario que le atiende, que le ama y que todos ustedes se desvelan para tratar al menos de estar a la altura de la inmensa expectativa que ha generado en nuestro pueblo la revolución bolivariana. Bueno, William, mil gracias a ti, hermano, que Dios te bendiga. Le paso entonces a Yodeli, la líder del Galpón 23. Eso, Yodeli, seguro que cantas también como reina, que nos cantó. Muy buenos días, muy buenas tardes, señor presidente. Ah, mira qué vocecita. Por favor, ahora, se habla Yodeli. Yodeli, ¿cómo estás, Yodeli? Muy bien. ¿Cómo estás? Mira, tú sabes que... estar viviendo un... En esta casa tan digna para cada familia, de verdad. Mira, Yodeli. Y realmente te agradecemos mucho. Tienes una voz muy linda. ¿Oíste? Tienes una voz que es una... Sí. Como una un manantial. Pero tienes una fuerza inmensa de amor y de lucha. Una gran dulzura en la voz. Sí, ¿verdad? Seguir luchando. Yodeli, te oye y te ha saludado el presidente Portillo. Quiero que le des un saludo. Y a todo el pueblo de Guatemala. Okay. Te escuchamos, Yodeli, mucho gusto. Muy buenas tardes. Le doy un cordial saludo a toda la gente de allí de Guatemala y al ciudadano presidente de ese Roy, presidente Portillo. Muchas gracias, Yodeli. Me da un total placer y tengo los nervios de punta de estar conversando con ustedes hoy en día, ¿no? Ay, tan chulo. Sí. También yo estaba nervioso, no se preocupe. Aquí estoy más nervioso que un estudiante nuevo ingreso. Mira, Yodeli. Okay. Mira, sí. Yodeli, sí, es que te está oyendo todo el pueblo de Guatemala, todo el pueblo de Cuba y todo el pueblo venezolano. Okay. Y yo he hablado de ti en estos días mucho, porque me impresionaste mucho esa madrugada. Tu verdad, tus ojos. Y le voy a seguir impresionando, porque mi lucha continúa. Mi esfuerzo y mi trabajo continúa, presidente. Bueno, me encanta que me sigas impresionando. Por mi gente que me traje de Vargas y por la misma que aquí habita, ¿no? Realmente estoy bastante contenta y estoy bastante feliz. Y lo que le estoy expresando hoy, le estoy expresando por mi familia, por toda la gente que ahora vivimos en este lugar, en este estado, y por mí. O sea que tú ya, fíjate tú, mira, Yodeli, fíjate lo que yo estoy captando ya. ¿Tú tienes ahí cuántas horas en Araure? 72. Ajá, y ya te sientes de ahí, ¿verdad? Porque ya estás hablando por la gente de ahí. Fíjate tú. Claro, claro, sería un egoísmo de yo hablar de solamente de mi gente sabiendo que hay otras personas. ¡Qué maravilla de mujer eres! Pero mira. Sí, me escucho, no lo puedo mirar. ¡Qué lindura, qué cosa tan hermosa has dicho! Ya te sientes compenetrada con mis paisanos los llaneros. ¿Y tú montas a caballo? No, pero ellos me pueden enseñar. Ajá. Son buena gente, ¿y buenas tú, personas? Y tú vas a aprender rápido, seguro. Ya te veo un caballo emulando a Páez y a liberando las sabanas de Portuguesa. Hay que trabajar mucho por esas comunidades. Me encanta que estés ahí, porque fíjate tú otra cosa. Este es un asunto del que no habíamos comentado. Solo la sabiduría de Yodelis nos abre el camino este, nos señala el camino. No solo se trata de solucionar el problema tuyo, de tu familia y de la comunidad. ¿Cuántos niños viajaron allá? Son 60 niños. 60 niños. Todos aquellos que estaban allá, que me tumbaron, que me llevaron. Chiquiticos, negritos, aquellos chiquiticos, negritos, blanquitos, pelo churrucaíto, que cantaban, sí, que me tumbaron, que llamaban al gobernador. Son muy traviesos. Sí. ¿Tú tienes cuántos hijos? ¿Cuántos de esos son tuyos? ¿Que tú pariste? Ninguno. ¿No has parido ninguno? Pero muchacha, no, no. Pero todos son tuyos, como si fueran, ¿verdad? Claro, todos claro. Son míos porque son mi sangre. Claro. Todos son hijos de Dios. Que Dios los bendiga, que Dios te bendiga a ti y a todos ellos. Mira, Yodelis, ahora les dieron una casa a cada familia. Sí. ¿Y tu casa qué número es? La número 15. Yo te quiero visitar en la casa 15. ¿Y tienes un patiecito ahí? Sí. ¿Qué mata vas a sembrar? Una grama, o sea, un patio. Es como un jardín muy hermoso. Una sala, comedor, cocina, lavandero, dos baños, tres cuartos, o sea, es un sueño. Tiene agua, ¿verdad, mi vida? Sí, bastante. Tiene agua, bastante. Bastante y luz. Y luz. Sí. Ajá, y dime una cosa, ¿y tiene las calles asfaltadas, la urbanización? Sí. Ajá. Con todas las calles asfaltadas. ¿Y queda cerca de la ciudad, al lado? Sí, bastante cerca. Ajá. Como que si viviera en Vargas y tuviera que ir a Maiquetía. Ah, facilito. O sea, como que si viviera en Montesano, tuviera que ir, es bastante cerca, central. Ajá, y ahí no hay cerros ni nada de eso. No, no hay ni cerros. Peligros de quebrada. No, ni peligro de quebrada, aunque llovió fuerte, con fuerte brisa y mis nervios estuvieron... No, mi vida, mira, tú sabes que yo... Mira, que yo... Pero yo sabía desde adentro que no iba a pasar nada malo. Mira, yo cuando era niño, en esa sabana, y llovía... Uno salía, decía mi abuela, esnúo en pelota. Así decía mi abuela, muchacho, que estás esnúo en pelota. Así decía mi abuela. Yo salía a correr por la calle con mis hermanos, esnúo en pelota. Tenía uno como 7 años, pues. Ahora, tú no vayas a salir, por supuesto, no sé, tú no vas a salir esnúo en pelota. No, pero cuando empiece a llover, báñate con los niños ahí, que esa agua es maravillosa. Y ahí no hay ningún problema. Porque es la sabana, esas son además unas sabanas altas de Portuguesa, muy buenas para la agricultura. Y ahora fíjate tú, Yodelis, ¿y la escuela de los niños? Bueno, en eso estamos ahorita para organizarnos, apenas estamos en proceso de instalarnos y vamos ahora a organizar los cupos de los niños. Pero queda, hay escuela cerca, ¿verdad? Sí, hay escuela cerca. ¿Cómo se llama la escuela? ¿Cómo se llama la escuela? Mira, hasta ahora no he tenido la oportunidad de conocernos. Tienes que ir allá a hablar con los directores. Y otra cosa, los niños chiquititos. La escuela se llama General Páez. Ah, claro, ese es el héroe de ahí, Páez. El centauro de los llanos. Tengo entendido que allí también una universidad que a la cual también importa muchísimo, llamada Simón Bolívar. Ajá. Simón Rodríguez. Simón Rodríguez, esa universidad es pública. Sí. Y tiene un núcleo ahí en Araure. Mira, ¿y cuántos jóvenes hay de edad universitaria en la comunidad? Como 15 personas. Bueno, hay que conseguirles cupo. Mira que tú quieres estudiar, ¿qué quieres estudiar? Administración de empresa. Estuve hablando con Eva Estés y ella me informó de que tenía algunos contactos en los cuales me podría ayudar para esos cupos. ¿Eva está ahí contigo? Sí, está. Ah, dale un beso de mi parte a Eva y que me salude a toda su familia, a Raúl. Okay. Y a todos. Mira, Yodeli. Y la y el hospital, el ¿tienen ambulatorio cerca? Ambulatorio, sí. Ajá. ¿Hay ambulatorio cerca? Sí, hay ambulatorio cerca. Uh-huh. El hospital. Bueno, tú tienes que ir por allá. ¿El hospital es el ambulatorio? Ajá, sí, esa es una ciudad muy grande. Okay. Tú sabes que es una ciudad, Alfonso, al sí, sur, en los llanos. Para conocerla, ¿no? En los llanos, es muy bella, Araure y Acarigua. Son dos ciudades en una, que están pegadas. Y muy cerca te queda Barquisimeto, esa otra gran ciudad que es hermosísima. ¿Tú conoces Barquisimeto? Mire, no la conozco, pero sí los vecinos me han informado de que bueno. Barquisimeto queda muy cerca y bueno, yo me echaré una vueltica por allí. Y hacia el sur, ¿y tú sabes que te queda hacia el sur pasando el río Portuguesa y el Boconó? No, dígame. Sabaneta de Barinas. Wow. Wow. Sabaneta de Barinas. Y Barinas, esa tierra santa, estás en los límites de mi pueblo. Portuguesa y Barinas, tú sabes que es la misma tierra. Es un placer en visitarlo. Bueno, mi amor, yo espero visitarte pronto, estaré pendiente, cualquier cosa, bueno, nos avisas con los muchachos, la escuela, los médicos, la alimentación, el trabajo. A mí me preocupa siempre es la creación de trabajo, que ustedes hagan microempresas. ¿Qué les han dicho de eso? Bueno, pero la microempresa es igual con respecto a lo de la educación, ¿no? Uh-huh. Ya a partir de ahora me voy a comunicar con la persona encargada del SUS de acá para organizar todo eso. Vamos a, los familiares van a tener empleo temporal de 2 meses uh-huh. y de ahí arrancaremos con la microempresa uh-huh. porque también se necesita saber quiénes son las personas que están aptas a uh-huh. alguna de esos. Pero si no los capacitamos, ahí está el INCE, Instituto Nacional de Cooperación Educativa, y hay mucha tierra para hacer granjas, para criar gallinas, para criar ganado, sí. para hacer queso, etcétera, sí. cuántas cosas. Vamos a trabajar duro, y yo sé que ustedes van a pronto a arraigarse allí y a comenzar una nueva vida. Una nueva vida. Estoy seguro va a ser mucho mejor que la que hasta ahora han vivido. Ahora fíjate, yo quería hacer un comentario, Yodelis, que tú me hiciste, nos hiciste y nos señalas un camino. Ustedes, tú, en este caso tú, pero estoy seguro que muchos más, que se van de Vargas en esa comunidad y llegan a Araure a integrarse a esa nueva, a esa vieja comunidad, ustedes, una nueva comunidad, y son un factor de inyección, de mística, de organización y de trabajo. Yo sé que tú vas, como te conozco ya un poco, y ya tú misma lo has anunciado, vas a seguir sorprendiéndonos, organizando gente, luchando por la comunidad. Esa es la democracia que queremos en Venezuela y estoy seguro que nos hace falta en todo el continente latino-caribeño. Democracia participativa. No esa democracia de partidos o de cúpulas de partidos, o la democracia que se queda solo en la asamblea, o el presidente y los elegidos, no. Es el pueblo, Yodelis, tú y el pueblo son los dueños de la democracia nueva. Organícense, exíjanos las estrellas, que si podemos las traemos, aunque sea en miniatura, y todo lo que podamos. Es más, yo siempre he dicho, mi vida le pertenece a ustedes. Si algún día la necesitan, no tendré ninguna duda. Todo, mis manos, mi corazón, mi esfuerzo, mis sueños, mis dolores, todo eso es de ustedes, de ti, Yodelis, y del pueblo venezolano, que es igual que nuestros pueblos, el pueblo de Asturias, el pueblo de Tecumumán, el pueblo de tantos luchadores de esta tierra guatemalteca. Así es el pueblo venezolano, un pueblo noble, un pueblo de libertadores, de constructores, de hombres, de mujeres, de héroes y de heroínas. Dios te bendiga, Yodelis. Amén. Ciudadano presidente, aquí a mi lado tengo al señor José Cabrera. Ajá. Una de las personas que vienen de Vargas y del lugar en el cual yo organizaba. Ajá. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por bueno, estar ahí y así será. Gracias a ti, Yodelis. Hasta luego. Un abrazo para ti y para todos. Dime, Cabrera. Buenas tardes, señor presidente. Hola, buenas tardes, mi hermano. ¿Qué tal? Bueno, vamos a decirle que estamos bien. ¿Cómo se encuentra usted fuera de la patria, bien? Bueno, tú sabes que yo no me siento fuera de la patria en verdad, hermano. Yo me siento en la patria, tú, porque Bolívar nos enseñó que para nosotros la patria es toda esta América Latina. Yo me siento en Guatemala como si estuviera en San Cristóbal, o en Caracas, o en Barinas, y especialmente con el hermano Portillo, y la forma como nos han recibido en Panamá ayer, ahora aquí en Guatemala, con tantos amigos, tantos recuerdos. Me siento en casa. Pero bueno, pendiente de ustedes, por supuesto. Muy bien. Y propósito, señor presidente, para decirle que estamos muy agradecidos. Estoy muy agradecido en nombre de mi familia y los demás compañeros del Galpón 23 Montesano. Bastante agradecido, estamos felices con las casitas que tenemos. Muy bonitas, muy buenas, muy cómodas. Tú estabas aquella madrugada que llegamos allá, ¿no? Sí, cómo no. De las lluvias, cuando creció la quebrada y amenazaba sí. El galpón. Mira, y tú tienes tu mujer, tus hijos, ¿cómo están? Están bien, gracias. ¿Dónde está tu esposa? Está allí, en la casita. ¿Y cuántos hijos son? Está feliz, está contenta. Dale un abrazo a mi parte. ¿Y los hijos cómo están? Bien. ¿Cuántos son los hijos? Bueno, los hijos son cuatro. Cuatro. ¿Cómo se llaman? Cuatro. ¿Cómo se llaman? ¿Qué edad tienen? Bueno, son ya mayores, ¿oyó? Ajá. José Fernando tiene 43. Ajá. Pero está con nosotros. Ajá. Henry aparte, Freddy tiene 40. Ajá. Está con nosotros. A Lacey 39 está aparte también. Ahí están, ya tienes nietos tú, ¿no? Sí, cómo no. ¿Cuántos nietos? ¿Bisnietos? Ya yo ni me acuerdo cuántos nietos tengo. Bisnietos tengo como tres. Yo tengo una nieta ya. Bueno, hermano, sí. Ahora tus hijos que están allí están desempleados, supongo. Están desempleados. Bueno, vamos a buscar trabajo, para eso es el trabajo del Fondo Único Social, organizarlos, deben hacer un curso. Ahora que están en la sabana tienen que aprender el trabajo propio de esa región, la agricultura o el comercio, o lo que ellos sepan, que lo enseñen allí. ¿Han estudiado ellos qué estaban haciendo antes? Sí, bueno, uno es electricista, uno es sastre. Y el otro es chofer. ¿Electricista y el otro es? Sastre. ¿Chofer? Sastre. ¿Electricista? ¿Hay un sastre? ¿Sastre? Sí. Qué bueno, chico. Hemos visto, hace de todo. Vamos, ahí está el trabajo de los microcréditos para hacer ropa. Sí. Para hacer ropa, además, ropa barata para el pueblo. Y el electricista, el plan de vivienda, Fariña nos está oyendo. Vamos a hablar con los equipos de construcción de viviendas, reparación de ciudades, el plan que tenemos. Hay mucho que hacer, mucho que reparar, que lo dejaron destrozado las calles y los pueblos de Venezuela. Bueno, hermano, dime. Yo le voy a decir una cosa, cuando venía el autobús no venía seguro que venía por esa casita, porque nosotros estamos cansados de esos 40 años de engaño que tenían con estos políticos. Entonces veníamos confusos, no sé para dónde nos llevarán esta gente, se va a botar por ejemplo una montaña, no sé, pero qué va, estamos en una casita. Bueno, gracias a Dios. Las cosas comienzan a cambiar. Yo siempre he dicho, le decía al presidente Portillo que nos está oyendo y a Guatemala, que ustedes tienen razón para dudar. Es un asunto hasta psicosocial, es el acondicionamiento. Si a ti te han engañado 40 años, tú dices, los políticos de falsas promesas, dices, bueno, todo lo que venga es engaño. Entonces, claro, tú dices eso, cuando van, ¿por qué es que les han hecho eso, Alfonso? Mira, ha sido lo que había en Venezuela antes, era una cosa bastarda. A la gente le decían, no, móntense en estos autobuses, que los vamos a llevar para unas casas, etcétera, y los dejaban en el camino. Un día me llegó una señora, hace años, yo era oficial activo, y eso fue de las cosas que a uno se le fueron metiendo en el alma de indignación y dolor por un pueblo masacrado, engañado, hasta que hicimos lo que hicimos. Pero yo recuerdo una señora, yo trabajaba en Oriente, por allá en Maturín, y venía a ver a mi familia, que estaba en una ciudad, en Valencia, a varias horas, y venía con mi carrito manejando, venía solo. Y entro a una estación de combustible en la noche, a colocar combustible. Y veo un grupo de mujeres y unos jóvenes y unos niños, ¿no? Ahí. Yo pensé que eran indígenas, que se ven muchos por ahí por el lado del Guárico, muchos indígenas que van a trabajar en las propiedades de algunos terratenientes a recoger los tomates y entonces duermen por ahí, no les pagan nada, casi nada, y duermen en la orilla de la carretera. armado y una señora se me acerca. ¿Y usted qué es? Me dice, usted es policía. Yo, yo soy mayor. Mucho gusto. ¿Y ustedes qué hacen aquí? Y me cuenta el drama. Bueno, a donde le iban a dar una vivienda. Eran como 4 o 5 autobuses. Me cuenta la señora que los autobuses llegaron, ¿no? A esa estación de combustible. Ahí. 2 horas antes de mi llegada. Bueno, les ofrecieron que les iban a dar algo de comer. Así que todos se bajaron, unos al baño, tú sabes, después de un viaje largo. Y ellos, mire, los autobuses se fueron. Y ahí los dejaron. Bueno, hasta eso. Por eso dice el amigo Cabrera que él iba en el autobús ayer, bueno, asustado, porque ¿en qué montaña me irán a dejar otra vez? Pero sin embargo, yo agradezco mucho al pueblo porque es una demostración de fe, de que está creyendo en un gobierno verdaderamente comprometido con ustedes. Y ahora están en su casita. Bueno, que Dios les bendiga a sus casitas, que son unas casitas dignas, no son barracas, tienen todos los servicios, los niños van a ir a la escuela, ustedes van a trabajar, hay que crear fuentes de trabajo. Mientras tanto, no van a pagar nada por 6 meses, y después hay una ley especial de política habitacional, Alfonso, para que esta gente pague solo una parte de esa vivienda. Hay un subsidio. Hay un subsidio del Estado por ley, y a bajos intereses y a 20 años de plazo. Y esas viviendas serán para ustedes, no son prestadas, no son alquiladas. Viviendas para toda la vida, porque son viviendas bien hechas, de 3 habitaciones hasta 2 baños, un patio, la infraestructura, las calles asfaltadas, espacios, áreas verdes, para vivir como tiene que vivir el pueblo, con dignidad. Muchas gracias, hermano. A ver, ¿qué tenemos, Teresita? ¿Tú vas a hacer algún comentario, Alfonso? No, estoy fascinado escuchándote. Gracias, hermano. Yo fascinado también contigo y con Guatemala. ¿Qué tenemos por ahí? ¿Alguna llamada, Roberto? Estamos esperando contacto con algunas llamadas que van a entrar del pueblo de Guatemala al número 230. Bueno, mientras tanto, fíjate tú, aquí está, te dejo esto para que lo consumas. Sí, te la voy a ordenar después. Perfecto. Fíjate tú, Alfonso, un comentario, el referéndum, tú me estabas preguntando. Vamos, déjame explicarte a ti y al pueblo de Guatemala. El mecanismo del referéndum no existía en Venezuela. El primer referéndum en toda nuestra historia, preguntarle al pueblo para que él se pronuncie sobre temas trascendentales, me correspondió decretarlo. El día que llegué a la presidencia, el 2 de febrero de 1999, lo primero que hice allá en el Palacio de Gobierno fue Consejo de Ministros, juramenté los ministros y firmé un decreto llamando a referéndum. Un conjunto de preguntas al pueblo, como tú bien sabes. Sí. Bueno, aquel referéndum, la pregunta número 1 decía: ¿aprueba usted la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para transformar el Estado, crear una nueva república y una nueva estructura constitucional, etcétera? Bueno, más del 80% dijo sí. Pero fíjate tú, los supuestos demócratas, y esto no tiene nada que ver con la situación interna de demócratas y republicanos, los supuestos líderes de la democracia pasada se oponían al referéndum y decían que era una medida arbitraria, autoritaria. Más de 20 veces fueron a la Corte Suprema a impugnarlo para pedir anulación, porque decían que era yo un tirano porque estaba llamando referéndum. Más democrática que un referéndum, porque es un elemento de democracia directa. ¿Por qué? Porque es el pueblo el que toma la decisión, no es el presidente. ¿Qué es lo que pasaba antes en Venezuela siempre? Que las decisiones las tomaba siempre una cúpula, no más de 3 o 4 o 5 personas, el pacto llamado de punto fijo. Ahora no, ahora nuestra nueva constitución, en ese tiempo todavía estaba la constitución vieja, que no preveía referéndum, pero nosotros justificamos con el concepto de la democracia el llamado a la voluntad popular. Así es. Y así fue reconocido por la Corte Suprema de Justicia, aunque fue impugnado más de 20 veces ante ese máximo tribunal. Ahora, este nuevo referéndum, hicimos un primer referéndum, hicimos un segundo para aprobar la Constitución. ¿Aprueba usted la Constitución elaborada por la Asamblea Constituyente? Sí. Más del 80% la aprobó en diciembre. Sí. Ahora, la Asamblea Nacional, nueva, elegida el 30 de julio, unicameral, ha decidido tomar el clamor de los trabajadores que exigen democracia sindical. Dijo una vez que es más fácil ser papa que ser presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela. Una verdadera dictadura. Ahí no hay libertad sindical para nada. Unas cúpulas enquistadas y corrompidas que lo que han hecho es traicionar a los intereses de los trabajadores. Bueno, fíjate tú, pero es que aquí está, señores de la CTV, miren la encuesta esta. Aquí está la realidad, fíjate tú, dibujan el muñequito, enterrados en el subsuelo de la prehistoria, ¿cómo se llama allá en el, no sé qué capa, la última, la capa del subsuelo? Fíjate, aquí está la Fuerza Armada, el gobierno, con 39 puntos de apoyo, el pueblo, esto es un dato importante, el pueblo mismo dice que es el pueblo, fíjate tú, esto no se veía, cuando le preguntaban al pueblo venezolano, ¿cuáles son las instituciones en las que usted cree? Siempre aparecía la Iglesia Católica, los medios de comunicación, no sé qué más, las Fuerzas Armadas por allá en cuarto lugar, o tercero, etcétera. Ahora fíjate este detalle, esto es parte de la revolución. Primero, el pueblo dice la Fuerza Armada, y hay razones para ello. Y no es el militarismo, no, es la Fuerza Armada en sentido social, que es otra cosa. Así es. El gobierno con 39 puntos. Luego el pueblo con 29, el pueblo viéndose a sí mismo como la mejor institución. ¡Qué cosa tan hermosa! Luego los medios de comunicación con 35. Luego la iglesia con 19. Y después vienen en el subsuelo, por debajo de cero, la empresa privada con menos 2. Las gobernaciones y alcaldías con menos 10. Vamos a hacer un esfuerzo, gobernadores y alcaldes, los nuevos especialmente. El Tribunal Supremo de Justicia, fíjate cómo de menos 20 saltó a menos 2. Un salto bastante. Están saliendo de la tumba. ¿Por qué? Porque este Tribunal Supremo es nuevo. Ya no están los viejos carcamales que manejaban eso, manipulados por los partidos. ¿Tú sabes cuántos jueces han sacado este Tribunal Supremo y una comisión reestructuradora? Más de 200 jueces han removido por corrupción, por incapacidad, por abuso de autoridad, etcétera, en menos de 2 años. Una verdadera revolución judicial. Y fíjate la Confederación de Trabajadores de Venezuela, señores de la CTV, búsquense en el subsuelo, menos 50. Menos 50, aquí está. Entonces, esta es la imagen que tienen los sindicatos en Venezuela. Hay algunos buenos, pero es una dictadura sindical. La pregunta que se va a hacer el 3 de diciembre por decisión de la soberana Asamblea Nacional y por pedimento popular, y el pueblo responderá sí o no. El pueblo dirá sí o no. Correcto, esa es la democracia. Nosotros no estamos diciendo, y si el pueblo dice que no, nosotros estamos preguntando al pueblo, que es el soberano, ¿está usted de acuerdo en democratizar los sindicatos eligiéndolos por la base y remover las actuales cúpulas sindicales, que tienen algunas más de 30 años ahí? Esa es la pregunta. Entonces han dicho que eso viola el acuerdo internacional de no sé dónde, que eso viola la democracia sindical. No, lo que va a arrasar en democracia es con una dictadura sindical. Eso más o menos es la explicación, Alfonso, del referéndum que vamos a hacer el 3 de diciembre, el mismo día de las elecciones para concejales y poder local, dentro de muy pocos días. Mira, hay una llamada de aquí de Guatemala. Sí, queremos dar la bienvenida a la primera llamada recibida desde Guatemala al ciudadano Eric Maldonado. Llama desde Santa Catalina, Pinula. Eric, buenos días, le escuchan los presidentes Hugo Chávez y Alfonso Portillo. Buenos días, Eric. Buenos días, señor presidente Chávez. Bienvenido aquí a su tierra, la tierra latinoamericana, que le recibe con gran alegría, con gran euforia. Bienvenido a Guatemala, a su tierra. Muchas gracias, mira, que recibo tus palabras de joven. ¿Qué edad tienes tú? 21. 21 años, hermano. Recibo esas palabras en mi corazón. Muchas gracias, señor presidente. Realmente estamos admirados de la forma en que usted ha cambiado Venezuela. infinidad de obstáculos y todavía los enfrentamos. El latifundio en Venezuela aún existe, porque ahora es cuando vamos a hacer una ley de tierras para acabarlo, el monopolio de la tierra. Y vamos a reformar la ley de bancos también, porque ese sector también estaba controlado por esas oligarquías y esas cúpulas, como tú bien las has definido. Vamos a cambiar la ley de universidades para garantizar que sea la educación pública, gratuita y obligatoria para todos, y no solo para la élite de los hijos de los ricos, que yo los quiero mucho. Pero bueno, el mundo no es solo de ellos, no solo para ellos. Y en Venezuela estamos llamando a la unidad y a la integración de todos sin excluir a nadie. Blancos, negros, ricos, pobres, lo que queremos es que no haya miseria y que esa pobreza poco a poco vaya desapareciendo y Venezuela sea un país con los recursos bien distribuidos. La distribución del ingreso en América Latina es bueno, salvaje la diferencia. Bueno, Marín, yo te agradezco tus comentarios, tu llamada, tu saludo, y yo estoy seguro. Déjame decir esto, yo estoy seguro, estoy conociendo a Alfonso Portillo, jamás en mi vida lo había visto, me inspira confianza, y nos hemos hablado en privado. Mañana vamos a firmar un convenio de cooperación política, estamos hablando de hacer convenios de cooperación en lo económico, hemos firmado el acuerdo de Caracas para venderle petróleo a ustedes con algunas flexibilidades de pago. Estamos dispuestos a seguir cooperando en todo lo que podamos. Yo tengo una gran fe que en estos próximos años Guatemala está y estará abriendo un nuevo camino impulsado por ustedes, por los pueblos de Guatemala y más que todo por la juventud de Guatemala. Eric, ¿me está oyendo aún? Parece ser que se cayó la llamada. Se cayó la llamada. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, Eric Maldonado, por su llamado. Yo creo que de alguna manera es la percepción que tiene Eric, y creo que algo de realidad tiene lo que dice, aunque no de manera absoluta. Lógicamente yo le podría preguntar a Eric, lástima que los campesinos del país que recibieron el fertilizante a mitad de precio no tienen teléfono, porque hoy sería bueno que un campesino de la montaña llamara, que por primera vez en la historia el gobierno repartió 1.900.000 quintales de fertilizantes para los campesinos pobres a mitad de precio, rompiendo el monopolio. No me pueden hablar tampoco la gente del mercado que hoy compra azúcar barata porque retrocedió el precio en 1995. Y me gustaría que hablaran también a los de la bonificación salarial que decretamos el 8 de marzo, que se aumentó a los trabajadores del Estado y se aumentó a todos los trabajadores del país. Entonces son cosas que no se perciben y que la gente no está en este momento en capacidad de poder expresar. Por ejemplo, a mí me gustaría que se pudiera expresar alguien de Santa Catarina y Iztahuacán, que son lugares donde nunca se vio el Estado, ¿eh? Pero ya no hay teléfono. Aquí nos vendieron la idea bonita, y Eric lo sabe mejor que yo, de que privatizáramos los teléfonos, porque hasta los ranchos de paja iban a tener teléfono. Nos quedamos con la paja, pues, pero no tenemos teléfono en Guatemala. Y hoy la tarifa está elevada en 3.000%, cosa que yo encontré. El problema de la tierra, Eric sabe que yo lo encontré. Pero aquí hemos hecho esfuerzos por precios, por salarios. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Y Eric lo debe saber. No vamos a permitir que aumente la energía eléctrica. Y al contrario, estamos negociando para bajar la tarifa de energía eléctrica. ¿No sabe también, Eric, que hemos bajado la tasa de interés? La encontré en 28%. Como nunca en la historia, y está en 16% en promedio. Las tarifas públicas de las más altas. El teléfono es el más caro y la energía que pagan los guatemaltecos es la más cara de América Latina. ¿Lo hizo Alfonso Portillo? No lo hizo Alfonso Portillo, claro. Me ha costado hacer cambios en Guatemala, porque muy bien lo sabe don Eric Maldonado, si conoce bien la historia de Guatemala, los grupos poderosos aquí que no han dejado que el país avance, que no quieren abrir la economía, que hay una economía protegida, que hay muchos intereses. Hoy sabe toda la comunidad internacional cómo se ha movido toda la estructura para no permitir que haya importación de otros productos. Y la lucha mía es por liberar la economía, claro. Tengo 10 meses, voy a cumplir 4 años. A lo mejor no logre todo lo que me he propuesto, pero voy en la línea correcta. Y eso no lo puede poner en duda nadie, porque hoy Lo que le molesta mucho es que no manejan el gobierno los grupos tradicionales de poder. Bueno, yo te deseo mucha suerte en todo eso que has dicho, hermano, y cuenta con nuestro apoyo. Nosotros igual hemos heredado una situación difícil, de una desigualdad terrible, el dominio de verdaderos centros de poder con ramificaciones internacionales, además, ramificaciones mundiales, que muchas veces conspiran incluso contra las medidas que se toman, tratan de perturbar, etcétera. Y otra cosa es que los esfuerzos y lo más bien los resultados muchas veces no se pueden medir en el corto plazo. Yo, por ejemplo, le digo mucho al pueblo venezolano que yo me la paso en la calle recorriendo campos y pueblos, y muchos me dicen, bueno, Chávez, ya tienes año y medio, y mire, todavía pasa esto, y todavía está pasando esto, y todavía estoy desempleado, y todavía no tengo casa, y todavía qué sé yo. Bueno, yo les digo, está bien, yo haré hasta lo imposible, ojalá pueda, solo les pido paciencia. Decía Bolívar, paciencia y más paciencia, trabajo y más trabajo para tener patria. Porque los grandes cambios no se logran de un día para otro. Yo te deseo mucha suerte, Alfonso, y yo estoy seguro que tú con el pueblo guatemalteco van a lograr hacer cambios estructurales en esta Guatemala que tanto los necesita para ello y para todo. Pues tú me tienes a la orden y a nuestro pueblo. Sí, mira Hugo, a mí me alegra mucho cuando yo veo tu encuesta aquí, que mantienes una popularidad, que he llegado a tener popularidad de 80%, y supongo que aquí hay una imparcialidad tremenda en las encuestas. Según la última encuesta yo tengo 19% de popularidad, pero la hacen los dueños de las empresas que han sido más afectadas por la política económica. Entonces solo ellos salen bien. Aquí es al revés de la encuesta. Ellos salen hasta arriba, porque ellos hacen las encuestas. Y el gobierno sale mal, pero no van a los pueblos donde el beneficio ha llegado, donde hemos construido y hemos invertido. Hemos iniciado un proceso de alfabetización como no se iniciaba desde el tiempo de Arévalo, en la que están trabajando 70.000 maestros en este momento, Hugo, que terminan de trabajar el 30 de noviembre alfabetizando 500.000 de personas. Estas son inversiones. El año que entra, por primera vez en la historia, se duplica el presupuesto en educación, cosa que nunca se había visto en la historia. Claro, los cambios, como dices tú, y el efecto de la política económica significa un proceso largo, los efectos no se ven de manera inmediata. Tú tocaste el tema de la banca y el sector financiero. Bueno, estamos trabajando con el sector financiero, vamos a modernizar todo el sistema financiero. Y estamos con los proyectos de la ley de bancos, de la ley monetaria, de la ley orgánica, de la superintendencia eso, de bancos. Y eso es de largo plazo. Eso que has dicho es muy bueno, eso de que las tasas de interés bajaron, porque sólo así la banca podrá cumplir su papel de intermediación financiera. En Venezuela los intereses llegaron hace unos 2 años a rozar el 100%. Imagínate tú. Era una usura. Sí, era una explotación de la gente. Ahora están, no, en la crisis. Todavía están muy altas, están por 20 y tanto, 22. Hay que bajarlas más. Y ahora viene una nueva ley. El Banco Central ha dicho hace poco que, bueno, si no bajan, tendrán que fijar las tasas del Banco Central, que es autónomo, no pertenece al gobierno. Pero bueno, eso es una cosa muy positiva. Nosotros también bajamos un poco el precio de los fertilizantes. Y eso ha generado el incremento. Este año, por ejemplo, la producción de maíz subió en más de 20%, porque hemos dado créditos de la banca a tasas preferenciales por debajo del promedio, hemos bajado el precio de los fertilizantes, hemos hecho acuerdos con China y con Brasil para traer maquinarias agrícolas que estaban destrozadas, los tractores, las rastras y todo eso, estaba destrozado, eso estaba abandonado. Y eso poco a poco va generando resultados, pero siempre hay que tener paciencia. Creo que tenemos otra llamada. Sí, presidente. Ajá, otra llamada tiempo. Que recibimos. Ya van a ser las 12, nos estamos casi que despidiendo. Esta es la última llamada por el programa de hoy. Gladys de González llama de la población de Misco, acá mismo en Guatemala. Gladys, le escuchan los presidentes Chávez y Portillo. Bienvenida a los presidentes. Hola, presidente, muy buenos días. Hola, ¿cómo está, señora Gladys? Muy buenos días. Misco, ¿dónde queda Misco? Por aquí, camino para la Antigua. Ah, en la vía Antigua. El municipio más grande después de la Yo lo felicito por todas esas sus comunidades en las obras, ¿verdad? y quería decirle, licenciado Alfonso, que hasta hoy volví a oír su voz por teléfono, aunque anteriormente la había oído de palabra. Quería decirle que si usted pudiera darme una audiencia, pero con usted, no con la licenciada Ardón, ni con, sino con usted, para también poderle dar, como le dijera yo, sus opiniones, darle ideas, ¿verdad? De lo que puede, porque usted sabe que uno de pobre en veces también tiene sus ideas, cómo poder ayudar a nuestros mandatarios para salir adelante. Así es, así es. Entonces, yo quisiera pedirle favor, si usted fuera tan gentil y tan amable, para poderme dar una audiencia. Gladys, como tenemos su teléfono aquí, yo le prometo que el día de mañana me estamos comunicando con usted para darle una audiencia esta semana. Solo quería decirle una cosa, que primero le agradezco mucho lo que ha dicho. Segundo, creo que este programa ha sido, como se ha calificado, histórico, pero además ha sido una gran enseñanza para mí. A usted le consta, Gladys, que han dicho de este presidente que sigue en campaña porque recorre el país todas las semanas, pero que este es un buen medio. He aprendido mucho, he visto ese contacto directo del presidente con su pueblo de una manera franca, abierta, sin ninguna artificialidad, sino con toda lo humano que somos, y es un gran aprendizaje. ¿Por qué no el presidente de Guatemala puede tener un programa con su pueblo para comunicarse? Y a usted le consta, Gladys, que yo he sido el único presidente que ha hecho programas de radio sin ninguna limitación. Los gobiernos anteriores arreglaban todas las llamadas. Aquí no se arregla ninguna llamada. A mí me han dicho de todo. Este es el presidente que se le ha dicho de todo, pero yo también he dicho de todo. Así que no me he quedado callado. Y yo le agradezco mucho sus palabras, la vamos a llamar. Y muchas gracias por el saludo al presidente Chávez, que es un gran presidente, y hoy el pueblo de Guatemala lo ha confirmado. Gracias, Alfonso. ¿Tenemos a Gladys al aire todavía? Muchas. Ah, Gladys, mira. Bueno, mira, Gladys, yo te quiero solo que hacer una reflexión. Sí. Tú vives muy cerca de aquí, ¿verdad? Camino Antigua. Sí. Yo pasé por ahí varias veces hace años, por Misco. ¿Y tú tienes hijos? Sí. ¿Cuántos hijos tienes? Yo tengo 4. 4 muchachos. ¿Y qué edad tienes ya? ¿14, 12? Sí, pero ellos están en los Estados Unidos. Ah, yo tengo 5. Ay, qué alegre. ¿Nietos tienes ya? 1. Ah, estamos empatados. Yo tengo una nieta. Ay, qué alegre. Ya, ya. Bueno, mira, Gladys, pero tu familia está pues aquí contigo. Sí, tengo mi esposo. Ah, ¿cómo se llama? Él vive conmigo, es que como él está jubilado por invalidez. ¿Cómo se llama? Con el Estado. ¿Cómo se llama tu esposo? Roberto González Segura. Ay, ¿Roberto está ahí oyéndonos? Sí. Para Roberto, ¿y tú por qué no hablas, pues? Ahorita se lo pongo. Pómelo, si las mujeres son las que mandan. Pero es que se demuestra en Guatemala y en todas partes. Aló. Son las mujeres. Roberto. Aló, saludos. Muy cordialmente, señor presidente de Venezuela. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo estás tú? Pues, estás con Gladys ahí pasando el domingo en la casa. Sí, aquí estamos. Ajá. ¿Cómo estás? Pues yo estoy algo malo de mis piernas. ¿Algo malo desde hace tiempo? Hace 22 años me caí de una moto haciendo acrobacía en la motorizada de la Policía Nacional. Ah, ¿tú trabajabas en la policía? Sí, trabajé 10 años y desgraciadamente tuve un accidente. ¿Y estaban en una demostración, una cosa? Estábamos haciendo acrobacía en la Guardia de Hacienda. Y te caíste. Bueno, así es la vida, hermano. Así es la vida. Ahora estoy jubilado, pero... Ajá. ¿Qué vamos a hacer, va? Bueno, hermano, seguir... Todavía puedes hacer muchas cosas. Pues por aquí hacemos la lucha para no estarnos muy tristes, que haciendo algo de trabajo aquí en la casa de mecánica o... No te pongas triste. ¿Tú eres mecánico? Pues sí, sí. ¿Qué arreglas, por ejemplo, qué arreglas? Yo más compongo motos. Ah, tú compones motos. ¿Y cuántas motos tienes ahorita arreglando ahí? Pues aquí ahorita solo 2 habían, pero ya se las llevaron. Ajá, ¿y te pagaron ya? Sí. Ajá. ¿Y cómo quedan las motos? Seguro que quedan finas. Bien, pero... bien. Ah, ¿y arreglas? ¿Tú sabes arreglar los motos de las motos? Los motores, pues, los motores de las motos. Ah, sí, pues sí, una... Tú desarmas todo. Pero lo hago más por distraerme, no por ganar. Claro, para hacer, eso forma parte de la dignidad del hombre. El ser digno es ser útil. Pero mira, tú estás allí ¿Y qué, desde que te caíste, no puedes caminar? Bien, yo bien, puedo caminar. ¿Caminas? Gracias a Dios que puedes caminar. Caminar, pero no así como normalmente. No puedes caminar mucho como un soldado por las montañas, pero puedes, claro, pero puedes andar por ahí, visitar los amigos, los vecinos, ¿no? Sí, chico. Si no, pero ya me ve la muerte en la cama. ¿Eh? Pero por supuesto, no. Y tú eres un hombre joven, ¿qué edad tienes? Tengo 50 años. Tú eres un muchacho, ¿vale? Pues muchacho. Sí, es que yo entré de la motorizada de 26. Sí. Bueno, y entonces los hijos están por fuera. Ellos están en Estados Unidos. Pero están bien, ¿no? Pues sí, más o menos, ¿va? ¿Viven dónde? Ellos viven en Los Ángeles. ¿Votarían ahorita en las elecciones estas de allá? Pues yo creo que sí, porque aún, ya son residentes. Aún no se sabe por quién ha ganado, estamos esperando, ojalá que pronto sepamos. Mira, bueno, Roberto, ¿no? Sí, para servirle. Bueno, ya, y yo a ti, hermano. Gracias. Te deseo felicidad. Estoy seguro que el presidente Portillo va a recibir a Gladys para que le haga el planteamiento. Si yo puedo ayudarlos en algo, estoy a la orden. Mi afecto, mi cariño. Y dale un saludo a todos los vecinos de Misco. ¿Cuánta gente vive en Misco? Aquí viven mucha gente. Pues que no vivimos en mero Misco, sino que en una colonia que está pegada, que se llama Belén. Belén, y tiene ahí ustedes propia, sí, ¿no? Sí, pues ahí, aquí vivimos desde hace como 25 años. Ajá, ¿y tú naciste dónde? Sí. En la capital. ¿Dónde naciste? Yo nací en la capital. Aquí en Guatemala. ¿Y Gladys nació dónde? Ella nació en un lugar de aquí de la costa que se llama Tiquizate. Tiquizate. Bueno, Roberto y Gladys, gracias por la llamada. Ah, gracias igualmente, señor presidente. Y espero volver a oír su voz cuando vuelva otra vez aquí y feliz retorno a casa. Gracias, que Dios te bendiga y te gracias. Y ánimo y adelante a seguir luchando, arreglando motos y arreglando vidas. Gracias Gladys, gracias Roberto. Bueno, era la última llamada, me informan allá porque son las 12:05 del mediodía y en Venezuela deben ser las 2:05 y en La Habana, ¿qué hora será? Una hora menos, la una. Una de la tarde. La una de la tarde en La Habana. ¿Verdad que ha sido un programa este histórico? Yo quiero que la grabación se la a Alfonso y al pueblo de Guatemala. Un programa histórico, porque hicimos uno con Fidel Castro, pero desde Venezuela, en el campo de Carabobo, que duró ¿cuánto? Tres horas y media. Tres horas, hubo muchas llamadas. A mí también, Alfonso. Y eso es lo bueno de la democracia. Así y de es. Un presidente que sea capaz... Cristo, chico, da el ejemplo. Yo soy muy cristiano. Soy católico. Mi mamá quería que yo fuera cura. Soy católico y cristiano. Y muy cristiano. Yo amo a Cristo. Creo en Cristo y creo en Él. Yo le veo el rostro sufrido con su corona de espinas y su cruz a cuestas. Y un poco de Él cargamos nosotros, los pueblos. Especialmente los pueblos del mundo más pobre. Los pueblos de esta América nuestra, América India, esta América Maya, Quiché, Caribe, Inca, Azteca, esta América nuestra, esta es nuestra América mestiza. Cristo, el ejemplo. Uno, el gobernante responsable. Uno, el gobernante comprometido con su país, con su verdad. Uno, el gobernante que tiene que ser distinto a tanto farsante que pasó por aquí, por estos espacios de gobierno. Tiene que estar dispuesto incluso yo lo digo, a inmolarse para dar ejemplo. ¿Me escupiste la cara? Escúpeme otra vez. Me diste una bofetada en la mejilla izquierda, toma la derecha y dame la otra. Porque solo así, sin temores, con una disposición a enfrentar lo que sea, nosotros podremos ser verdaderos líderes para nuestro pueblo. Yo siempre he dicho, preferiría la muerte a fracasar, pero nosotros no fracasaremos, vamos a vivir. Porque además está prohibido fracasar, no podemos fracasar. Esas mujeres de Guatemala, esa Gladys, esa voz de Gladys, esos hombres de Guatemala, Roberto y su voz, y su disposición a luchar y a trabajar por encima de su problema y sus dificultades. Esa es la voz del pueblo. Un pueblo que critique, un pueblo que oriente, un pueblo que exija, un pueblo que sueña. Ya lo decía Asturias. Asturias en el hermoso credo, aquí, clarito lo dice Asturias. Creemos en la comunión de los hombres que comulgan con el pueblo. Solo el pueblo hace libres a los hombres. Así que este programa, por eso y por muchas cosas, ha sido especialísimo. Por muchas circunstancias y para mí, además, en lo personal, un programa especialísimo. Quiero, antes de despedirnos, por supuesto, Alfonso, el presidente Portillo, seguramente tiene algunas cosas que decir para cerrar el programa. Yo les envío, o le envío un saludo, un sentimiento indescriptible a todos mis amigos y mis amigas de Guatemala, que son muchos, y a los que seguramente no tendré tiempo de ver y saludar personalmente, saludarles, darles la mano, un abrazo. Pero anoche cuando llegué, pues le di un abrazo a Eric Molina, que se multiplicará y se quedará aquí con este amor que aprendí a sentir por este pueblo, por esta tierra del Quetzal, de los sueños, de las luchas, del futuro. De verdad que me siento feliz en Guatemala, más feliz de estar aquí, en el Palacio de Gobierno, más feliz de haber podido conversar con ustedes, hombres y mujeres y niños de esta Guatemala nueva que nace al siglo XXI, y con ustedes, hermanos de Cuba, hermanos de América Latina, hermanos de Venezuela. De verdad, Alfonso, tú seguramente tienes algunas cosas que decir, que comentarnos, de este programa tan extraordinario que te agradezco, porque ha sido tu iniciativa, ha sido tu apoyo, tu afecto y de todo tu equipo técnico, y todas las emisoras que son más de 100, que han estado transmitiendo por todo el país, y la televisora, que también ha estado transmitiendo. Así es. Mira, en primer lugar, Hugo, muchas gracias por estar aquí en esta tierra que te quiere, en este, con este pueblo. Creo que, como vos lo has dicho muy bien, este ha sido un programa histórico, único, el primero transmitido desde fuera de tierra venezolana, y creo que ha sido un gran ejemplo para Guatemala. Ha visto el pueblo de Guatemala, ha escuchado cómo su presidente se comunica con su gente con franqueza, sin temores, con libertad, porque creo que algo que nos une a muchos presidentes en América Latina hoy día es que no le tenemos miedo a la verdad. La verdad no la puedes esconder, no la puedes destruir y no la puedes desaparecer. La verdad surge y esa verdad es la que estamos viviendo hoy en América Latina. Podrán decir muchas cosas los grupos interesados en disminuir los estados, en disminuir las políticas de gobierno, pero los hechos ahí están. Y la realidad y la verdad es aquí y ahora. No es ayer ni va a ser mañana. Es aquí y ahora, palpada por los pueblos y por los hombres y por las mujeres. Yo te quiero regalar, porque tú eres un poeta y porque el poeta vive de la poesía, un poema que tuvo a bien mandarme un amigo ahorita. No sé si el orden va a estar porque las hojas no están numeradas, pero es el otro poema de Miguel Ángel Asturias sobre Bolívar, que es largo, que es una maravilla, que tiene solo hoy estos versos. Aldeaba los dedos en su pecho. Y en tono de refrán habla a los hombres que en el agua se casan con las perlas. El cerebro es la tripa en la cabeza, y hay que hurgarla para encontrarla. La idea es gota purísima. Pensar es un cuchillo, y al quedar a solas, oye su frente quemada por el sol. Es una belleza, Miguel Ángel Asturias. Exacto, es brillante, grande, inmenso. Y es rodeado con mucho cariño. A ver si el orden está. Yo luego te mando a decir cómo está el orden. Son 4 páginas de un poema maravilloso. Pero ha sido maravilloso escucharte. Quiero decirle al pueblo de Guatemala, me llamó la atención que doña Gladys me dijo que tenía tiempo de no oír la privacidad de hogar, pero hoy hicimos porque queríamos que el pueblo de Guatemala conociera a un presidente especial, un presidente comprometido con su pueblo, un presidente que no le tenga de verdad, un presidente que viene del pueblo, porque en eso también nos parecemos, no venimos de arriba, venimos de abajo. Y otra cosa que nos parecemos, sus hijos de maestros de educación, igual que yo, somos hijos de maestros, y eso nos une. Y ustedes saben que la mayor esfuerzo que hemos hecho es en alfabetizar y educar, y vamos a seguir haciendo. Muchas gracias a todo el equipo técnico, a todo el equipo técnico de Guatemala también, a los amigos de Venezuela, tu comitiva, espero que estén en casa. Hoy tienes bastante... tu reunión en el Congreso de la República, después te vamos a condecorar con la orden de la Quetzal aquí en este hermoso recinto, y después vamos a cenar lo que comemos allá en mi tierra, pollo con crema con loroco. Un abrazo y que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias al presidente Portillo. Alfonso Portillo, gracias por tus palabras, también las sé sinceras de amigos, de afecto y de compromiso. Y gracias por este obsequio de este poema de Bolívar. Fíjate, yo no conocía este poema, ¿no? Alzar la frente, mirar al cielo y pensar en libertar a tantos mundos, sería uno. Hermoso. Lindo. Voy a internalizarlo. Ahora fíjate, bueno, tu amigo que nos ha enviado esto, y tú que has leído estos poemas, nos da, como siempre, nosotros este programa lo hacemos con documentos, las llamadas van haciendo el programa, pero nunca tenemos un formato rígido. Nunca sabemos cómo va a terminar, ni siquiera sabemos la hora a la que va a terminar el programa. Es libre. Y bueno, los que quieran oírlo, lo oyen, y el pueblo, mira, el programa de más alto rating de radio en Venezuela, en los últimos años, Aló, Presidente. Y ahora, bueno, estamos hacia la patria grande de Bolivariana. Pero nos ha dado tu amigo y tú mismo, Alfonso, el destello de luz para cerrar con broche de oro nuestro programa. No podía ser de otra manera, hablando de Bolívar, a través de Asturias. Este mundo que debe ser uno. Este mundo que debe ser uno. Y este mensaje va a todos quienes nos están oyendo. Convenzámonos, hombres, mujeres, niños, de esta América india, aborigen, de esta América nuestra, esta América mestiza, esta América latina y caribeña, latino-caribeña. Convenzámonos. O nosotros nos unimos de verdad, verdad, verdad, o nos terminamos de hundir. O nos unimos, o nos hundimos. Bolívar lo hizo hasta el final de sus días, cuando convocó el Congreso de Panamá y quería hacer una Liga de Naciones. Vamos por ella, pues, con audacia, sin temores, una confederación de repúblicas. La República de Venezuela está lista, lista incluso a nivel constitucional, y su pueblo está listo para iniciar esta nueva era, haciendo pactos políticos de integración política, social, económica, militar, científica, tecnológica, educativa, etcétera, con nuestras hermanas repúblicas, por supuesto, Panamá, por supuesto, Guatemala. Mañana estaremos en El Salvador, pasado mañana estaremos en Nicaragua, antes de volver a Venezuela. El mensaje, de todos modos, va para los pueblos. Tenemos que, y háblenlo en familia, discútanlo allá en la vecindad, en los campos, en las fábricas, en todas partes, en los cuarteles, en las calles, en los medios de comunicación, en los espacios del pueblo, discútanlo. Trabajemos la idea. Tenemos que enamorarnos de la idea de la integración plena y conformar en esta parte del mundo un sólido bloque de fuerzas. Unidos todos, podremos solucionar nuestros problemas. Por separado, No es que no lo vamos a hacer, pero será infinitamente más difícil. El hambre, la desigualdad, la explotación, la educación, la salud, la vivienda, el empleo, la dignidad de nuestros pueblos. Termino con esta reflexión desde la ciudad de Guatemala, esta tierra hermosa de eterna primavera que palpita frente a los dos océanos, y aquí, en esta cabeza de América, en este corazón de América, en este cuerpo de América, la América bolivariana, termino con ese llamado que me sale del clamor y del tropel del alma, de las luchas de tantos años, que me sale de lo más profundo del corazón, de la conciencia. Repito lo que dijo Bolívar hace muchos años: unámonos y seremos invencibles. Me siento feliz en Guatemala una vez más. Un abrazo, hermanos, y muy buenas tardes. Hasta aquí Venezuela, Guatemala y Cuba, el programa número 52 de Aló Presidente, por primera vez en el exterior del país, hoy en Guatemala. Nuestro agradecimiento a las 104 emisoras comerciales de Guatemala y a las 37 emisoras de Venezuela que hoy se enlazaron en esta transmisión de Radio Nacional de Venezuela. En esta entrega trabajamos para ustedes por TGW, La Voz de Guatemala, Mario Plinio Quintana, Irving Peinado, Mario Pérez, Carlos Flores, Mario Mancía y Samuel López. También el equipo de prensa del Palacio de Miraflores, también Víctor Avilán, Marcos Veraza en Radio Nacional. En Caracas, venezolana de televisión, Ricardo Durán, por RNB, la radio de la información. Teresa Maniglia, Gustavo Farías, Enrique Chiquito, Miguel Villegas, Osvaldo Pino y quien presentó para ustedes, Roberto Ruiz Tobar. Recuerden que este programa será transmitido, el número 52, lo repetiremos a partir de las 8 de esta noche, hora de Venezuela, por las antenas del circuito RNB, 1050 AM y 630 AM. Por su atención, gracias Guatemala, gracias Cuba y gracias Venezuela. Buenas tardes. Al atardecer me harán más corto el camino, tus playas que domines me invita al viento y al sol, y esa nostalgia que hoy sube a mi voz sin querer se hizo canción. De los montes quiero la inmensidad y del río la acuarela, de ti los hijos que sembrarán nuevas estrellas. Y si un día tengo que naufragar y el tifón rompe mis velas, enterrar mi cuerpo cerca del mar en Venezuela. En Guatemala. República Bolivariana de Venezuela, a través del Circuito Nacional RNB, presentó Aló Presidentes, un programa especial